¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a este programa que se llama Comic Manía. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, no puedo estar dentro de la cabina el día de hoy. Hoy no puedo transmitir en vivo y a todo color a través de tu radio online.com.mx. ¿Por qué? Porque me estoy yendo a la San Diego Comic Con. Entonces son como que estos momentos de buenas noticias y malas noticias. Son como que malas noticias para ustedes, porque no pueden hacer sus preguntas en vivo, no vamos a tener el dinamismo que se logra cuando estamos dentro de la cabina. Pero bueno, lo que vamos a poder tener a cambio de eso es que yo podré ir a la Comic Con de San Diego y compartir mi experiencia con todos ustedes. Como bien saben, no solo tomaré la mayor cantidad de fotos posibles que pueda del evento, de los stands, y obviamente de los cosplayers, más que nada de las chicas cosplayers y no de los chicos, porque pues, obviamente yo sé exactamente qué es lo que vende, y hay unas niñas preciosas que van a esa convención con unos cosplays divinos. Y bueno, este año yo también trataré de ser parte de esta gran comunidad cosplayer. Ya lo había intentado antes, como todos ustedes recordarán, en el 2013, que fue el debut de el Batiluchador. Y fue como que debut y despedida, al menos esa versión del Batiluchador, que me veía bastante chafa. Afortunadamente mi buena amiga Rosa Cosplayer, por favor vayan a darle like a su página, retrabajó el traje de Batiluchador y hizo el Batiluchador 2.0. Y obviamente yo me metí al gimnasio y pues obviamente todo funcionó mucho mejor cuando lo estrenamos en la mole. Tuvo mejor aceptación. Desafortunadamente el año pasado, 2014, cuando fui a la convención de San Diego, a la Comic Con de San Diego, no me sentía con el cuerpo perfecto, necesario, para volver a utilizar el Batiluchador. Pero este año voy con enjundia, voy con ganas, y obviamente Rockabilly Batman me va a acompañar. Estoy haciendo ya la versión 2.0 de Rockabilly Batman. Ha habido varios cambios en ese cosplay, obviamente, pero ahorita ya pedí unas cosas para que mejore un poquito el traje. Necesitaba un batarang en buenísima onda, el batarang me hacía mucha falta. También necesitaba esta pistola que utiliza Batman para, ¿cómo se llama?, escalar muros. Ya la conseguí. Algunas cositas más que le hacían falta al traje, incluyendo también unos goggles más interesantes. Esperemos que todo esté listo y que todo me llegue a mi hotel listo para la convención, porque el viernes planeo ser Rockabilly Batman. Y porque nadie lo pidió, Emo Wolverine hace una reaparición esta vez en San Diego, en la San Diego Comic Con. Ya hizo su primera aparición, su debut, se podría decir, en la mole. Tuvo cero aceptación y muy poca gente lo pidió su regreso, pero me vale. Va a regresar a Emo Wolverine, porque nomás me gustan las miradas que recibo. Porque estamos de acuerdo que Wolverine tiene un cabello mucho más corto, ¿no?, de la manera que lo tengo, pero no me importa. Así lo haré y vamos a ver qué pasa. Ya verán todas las fotos y verán todos mis comentarios. Y pues obviamente todas las personas que fueron suficientemente sabias, que se suscribieron a Fantástico y hicieron sus órdenes, les prometo que haré hasta lo imposible por conseguir todos los cómics que han pedido. Obviamente los cómics van a ser mucho más fáciles de conseguir que cualquier objeto o artículo exclusivo de la convención. Nomás por la simple y sencilla razón de que, pues, se acaban muy rápido. O sea, todo lo que es exclusivo de la convención es lo primero que se mueve, es lo primero que se acaba. Y además también las filas para conseguirlo son filas, bueno, ridículas. De hecho, creo que lo que puedo hacer antes de empezar a responder las preguntas que me han llegado, que no han sido muchas preguntas que hemos recibido el día de hoy, porque pues, obviamente no mucha gente esperaba que yo grabara hoy, ¿no? Como que reservaron sus preguntas para mañana. Pero bueno, las preguntas que resolveré el día de hoy, también creo que sería importante como que mencionar algunas cosillas que suceden en la convención de San Diego. Yo sé que algunos de ustedes tienen dudas de cómo puede uno conseguir entrada. De hecho, me acuerdo que tuve una discusión, pero no discusión, fue como que un intercambio de ideas muy interesante con un chico a través de Facebook, donde él me dijo: oye, estoy muy interesado en ir a la convención de San Diego, ¿qué es lo que necesito? Y yo de chiste, tal vez un chiste muy, muy de mala onda, un chiste muy agresivo tal vez, le dije: pues necesitas un milagro. Y no lo dije así como diciendo, bueno, tú eres menos que yo, tú no puedes y yo sí puedo. Es simple y sencillamente de que es muy difícil conseguir boletos para la convención de San Diego. O sea, varios amigos lo han intentado y algunos han tenido éxito, pero la mayoría pues no ha tenido posibilidad. Digamos, nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz, mejor conocido como Rodrigo McLeod del Clan McLeod, alias el Abandonador, él se ha visto. Ha topado pared todas las veces que lo ha intentado. La primera vez que él intentó ir a San Diego fue en el 2013. No consiguió boleto. Afortunadamente en ese entonces yo tenía un boleto extra. Se lo di y pues pudimos ir juntos. Ahí nos conocimos. De hecho, en el avión nos conocimos. Y vamos a ver, eso fue el 2013. El 2014 intentó conseguir boletos y no consiguió. Y el 2015 esta vez ni lo intentó porque no iba a tener las fechas libres. Pero un amigo de ambos, José Ángel Kitay, lo intentó y falló rotundamente. Y de hecho varias otras personas me comentaron que también lo intentaron y fallaron rotundamente. Entonces cuando yo le dije a este cuate que le hacía falta un milagro para conseguir o para poder ir a la convención de San Diego, pues no fue mala onda, nomás simple y sencillamente es muy difícil lograr una entrada, ¿no? Conseguir una entrada. De hecho, alguien subió una imagen que decía que para conseguir un pase, para conseguir un pase en la preventa es un 50% de oportunidad. ¿Okay? Pero si no fuiste el año anterior, no puedes ser parte de la preventa. Entonces, por ende, tienes un 6.11 de posibilidad de conseguir un pase. O sea, es casi imposible, ¿no? Ahorita les diré algunas cosillas que he descubierto a través del tiempo para poder entrar a la Comic-Con. El próximo año, si algunos de ustedes quieren, pues lo podrán intentar. Sería genial. O sea, yo siempre he querido, uno de mis grandes sueños, bueno, uno de mis grandes anhelos, que yo siento que sería padrísimo, es que más de un grupo, que podamos formar un grupo de unos 5 chavos, 7 chavos, para ir todos juntos a la Comic-Con. Porque yo, si algo he descubierto a través de mis años yendo a la Comic-Con, cuando uno va solo tiende a ser muy aburrido. Cuando uno va acompañado y puede compartir y convivir con alguien en ese momento es mucho más interesante. La mayoría de gente que va, mexicana que yo conozco, son muchos chavos con los que no me llevo. Entonces como que pues, sí se me dificulta un poquito. Los amigos con los que alguna vez me topé en San Diego, como mi buen amigo Ramón y su esposa, ya no pueden ir porque están súper ocupados con 20.000 trabajos, entonces no pueden ir. Y obviamente la gran mayoría de chavos que son profesionales, como mi buen amigo Humberto Ramos, o Gerardo Sandoval va a ir este año, Francisco Plasencia, lo vi en el 2013, pues ellos son chavos que van a trabajar, o sea, no tienen tiempo para andar jugando conmigo. Al igual que mi buen amigo Elías Ortiz, que es el organizador de la Mole, pues él también va a trabajar, no es como que va a ir a jugar conmigo. Entonces, afortunadamente mi buen amigo Heinz y su esposa estarán ahí, va a estar chidísimo cuando nos veamos. Tengo una amiga que también va a ir, que es cosplayer, entonces va a estar muy padre como vivir con ellos, pero me encantaría que la mayor cantidad de escuchas de Comic Manía puedan ir, porque creo que se pondría bastante, bastante divertido si podemos ir en manada. Pero bueno, ahorita hablaré un poquito de eso. También les tengo que decir que tuve la gran, gran, gran suerte de conseguir un pase de prensa para ir a el reestreno de X-Men, Días del Futuro Pasado, el corte de Rogue, o sea, todas las escenas que quitaron de Rogue, ya las pusieron de nuevo en la película, ya extendieron la película como por una media hora, además de las escenas de Rogue pusieron otras escenas. Entonces, la película que ya era larga, ya era como 2 horas y cacho la película, pues ahorita va a durar un poquito más. Y el día 14, el Blu-ray y el DVD salen a venta en los Estados Unidos. Me imagino que aquí van a llegar unos 2 o 3 días después, o una semana o 2 semanas después. Pero para celebrar este momento, en muchas salas de cine de los Estados Unidos, y me imagino que en algunas salas de México, van a proyectar esta película en pantalla grande. Y pues, qué mejor manera de ver X-Men Días del Futuro Pasado, pero en pantalla grande. Obviamente, voy a hacer un podcast acerca de ello. No sé cuánto dure, pero lo haré. Y les prometo muchísimos spoilers. Entonces les digo, señores, no escuchen o vean el podcast. No sé cómo lo voy a hacer, si lo voy a hacer a través de Periscope o lo voy a hacer a través, simple y sencillamente de grabarlo. Pero lo que les digo es que voy a lanzarme todos los spoilers del mundo. No lo escuchen, no lo vean. hasta después de ver la película. A menos que no les importen los spoilers. Porque digo, si nomás me voy a sentar para decirles, wow, qué padre estuvo, pues qué aburrido la cosa es decirles, está padre por esto y esto y esto, o está mala por esto y esto y aquello. Y no solo eso, afortunadamente la gente de Fox, a diferencia de Warner y Disney, sí creen en mí y sí confían en mí como algún un tipo de miembro de la prensa, comunicador o como lo quieran llamar, y resulta que me dieron entrada a todo lo que va a ser su evento o su sala de prensa en la San Diego Comic Con. Entonces, hasta donde yo entiendo, voy a poder pasar al área donde están ellos y voy a poder ver la presentación de todas sus películas, voy a poder hacer preguntas. Ya confirmaron, van a ir los cuatro fantásticos. No sé qué les voy a preguntar, pero algo tengo que preguntar. Desafortunadamente, yo sé que tal vez ustedes se enojen conmigo. No me voy a poder parar y decirles, oye, en serio, en buenísima onda, ¿por qué tienen este elenco tan chafa y esta historia tan estúpida? Si dices eso, te sacan del lugar, te quitan tu pase de prensa y olvídate de que alguna vez te vuelvan a invitar. Entonces, sí tengo que hacer una pregunta. Voy a tener que buscar la manera de hacerlo de la manera más cordial posible, porque si no me voy a meter en graves problemas. Y la idea no es meterte en problemas, sino es que te sigan invitando. Cuando eres parte de Televisa o de algún medio muy muy importante, puedes parar y hacer cualquier pregunta que se te antoje, te van a seguir invitando. Pero cuando eres miembro de un espacio online como tu radio online, que o sea, no nos conocen muchas personas, tengo que ser muy cauteloso y muy cuidadoso de las cosas que pregunto, porque si no pueden haber graves problemas. Una de las cosas que sucedieron, que me gustaría mencionarles, tuve la gran fortuna, que fue el día 4, no, el día 3, perdón, el viernes 3, pude ir a Fantástico, en el Fantástico del Valle, obviamente, y pude tener un, ¿cómo puedo decir esto?, una interacción con uno de los editores de Marvel Televisa. O de hecho, el editor de Marvel Televisa, su nombre es Giovanni Arévalo. Yo solo lo conocía por reputación, no lo conocía personalmente. Me cayó bastante bien, o sea, me divertí muchísimo con él. Le metió muchas ganas a la presentación. Nos divertimos bastante, al menos yo siento que nos divertimos bastante. Él y yo, no sé si todas las demás personas que estuvieron ahí. A pesar de ser un horario muy difícil, fue un horario muy difícil. 10 de la mañana en viernes. Había muchísima gente, tuvimos muy buena respuesta y afortunadamente los chicos de Fantástico y yo nos pusimos las pilas y pudimos lanzar una doble ¿cómo puedo decir esto? Una doble transmisión. Yo lo lancé a través de mi celular, a través de Periscope, que obviamente la toma pues no era la mejor toma del mundo porque era una toma estática y como que muy extraña la toma porque tenía que estar como que en un ángulo, pero era la única manera que yo podía poner el celular en ese momento. Y los chicos de Fantástico tenían ahí una webcam para hacer un streaming directo a su canal de YouTube, donde se grabó y ya está ahorita en YouTube, y también se grabó, se videograbó todo, entonces me imagino que también lo van a subir. Y tuvimos muy buena respuesta y fue muy muy divertido. Y yo estaba ahí y decía, mira, yo he recibido varias preguntas por parte de ustedes acerca de las cosas que pasan en Marvel Televisa y en DC Televisa, errores de impresión, errores de traducción, errores de orden, o sea, que sacan las cosas fuera de orden, o sacan algunas cosas y no sacan otras cosas. He recibido muchísimas, muchísimas dudas, preguntas y ataques a este editorial. De hecho, yo he atacado a uno de los editores múltiples veces, porque cuando estaba entrevistando a Greg Capullo, según yo entiendo, el hombre estaba un poquito distraído. Y en un momento, en vez de, cuando Greg Capullo mencionó que su próximo trabajo iba a ser Año Cero o Zero Year, el chico este lo tradujo como Año Uno. Y fue así de, ¿en serio? O sea, el cuate encargado de ese Televisa comete un error tan garrafal. Y no solo lo comete, después no hace una fe de ratas. Dicen, ay, perdón, perdón, me confundí. El joven quiso decir Año Cero o Cero Año, ¿no? Fue así como que muy extraño. Entonces yo estaba ahí y estaba yo como que en la disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le digo a este hombre lo que yo he escuchado? ¿O mejor dejo que la gente que está ahí lo haga? Y yo llegué a la conclusión de que mi trabajo como moderador en un espacio así es hacer que se sienta bien el invitado. Porque si yo empiezo a atacar o empiezo a debatir con el invitado, lo más seguro es que el invitado diga, bueno, si tan agresivo es esta recepción a mi persona, me paro y me voy. Y si en ese momento Giovanni Arévalo se paraba y se iba, Mi jefe estaba ahí enfrente de mí, literalmente el dueño de Fantástico estaba viéndome. Y si yo causaba algún tipo de problema, me despedían ahí en ese momento. Entonces yo dije, pues lo que tenemos que hacer es ver si la gente de Twitter o la gente que está presente dice estas dudas, preguntas, ataques. Y aquí lo resolvemos. Y lo que más risa me dio fue que nadie que estaba ahí presente dijo ninguna de las quejas que siempre recibo acerca de Marvel Televisa, una de ellas obviamente la traducción. Nadie dijo nada, o sea, nadie dijo nada. Y yo, pensando que tras el anonimato de Twitter, la gente podía ser un poquito más valiente, permití que mi Twitter estuviera abierto y estuve checando el Twitter muy seguido, lo pueden ver en el video, para que de esa manera la gente pudiera pues dar sus quejas. Una persona se quejó, pero no dijo nada interesante, nomás dijo, no puedo creer que Giovanna Arévalo continúe con su trabajo. Sentí que fue una agresión al aire, no fue, oye, me gustaría saber por qué está en estas fallas. Simple y sencillamente atacó a Giovanni y dije, ¿sabes qué? Qué mala onda con esta persona, prefiero no tener que lidiar con él nunca yo. No me gustan, ya tengo demasiados troles como para adquirir nuevos. Y lo bloqueé de mi Twitter. Y es bastante catártico hacerlo. Y más adelante, pues recibimos varias preguntas, dudas, pero no hubo ni una queja y ni un ataque. Y dije yo, qué curioso, ¿no? O sea, bien que se quejan conmigo, pero no se quejan con la persona que puede hacer algo al respecto. Y bueno, quitando eso, siento que fue un éxito la plática en el aspecto de que las dudas que mucha gente tenía acerca de Secret Wars se resolvieron. Hablamos un ratito de Secret Wars. Tuvimos la oportunidad de no solo tener a Rosa Cosplayer como a Gwen Stacy, a Darth Koro también nos acompañó como, bueno, como Spider-Gwen, mejor dicho, no solo como Gwen Stacy, sino como Spider-Gwen. Darth Koro nos acompañó como Silk. Y un chico que se llama Moi Kushanagi, si estoy en lo correcto, espero haber dicho bien su nombre. Él fue disfrazado de Spider-Man, no fue con el cosplay de Spider-Man, pero nomás para ser parte de la audiencia. Y yo vi a Spider-Man en el público y dije, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está haciendo ahí? Que me venga a ayudar, ¿no? Porque desafortunadamente llegó tarde a Giovanni Arévalo y como nos avisó que iba a llegar media hora tarde, dije, bueno, pues aprovecho esta media hora para empezar a hablar un poquito del tema de Star Wars, de Secret Wars, porque, pues, digo, ¿para qué hacer a la gente esperar, ¿no? Formados afuera, que pasen y empiezo a platicar. Afortunadamente fui preparado con mi presentación de Secret Wars que ya ha circulado el globo terráqueo, o sea, ya lo llevé a Guadalajara, ya lo llevé a Querétaro y ahorita ya lo di en Fantástico del Valle. Y fue como que bastante divertido platicar con Spider-Man en lo que llegaba Giovanni. Ya cuando llegó Giovanni empezamos rápido con la plática y creo que pues a mi gusto fue pues, un éxito, fue muy divertida. Se resolvieron muchas de las dudas de qué es lo que se va a publicar y qué es lo que no se va a publicar, que mucha gente tenía esta idea. Y salieron varias premisas de muchas cosas que vienen próximamente. Viene un hardcover de Civil War, viene también un hardcover de Age of Apocalypse, un ómnibus, mejor dicho, de Age of Apocalypse. Viene también otro hardcover que se me olvida de qué. Pero vienen varias cosas de X-Men, vienen varias cosas de Avengers. Entonces mucha gente está como que muy entusiasmada de todo lo que viene. Y qué bonito, ¿no? De que la gente ahorita se está quedando pobre comprando cómics. Porque tiene como que esta necesidad de comprarlos en español, comprarlos en inglés, comprarlos con portadas variantes, comprarlos de todas las maneras posibles. Ah, de hecho, una de las premisas, una de las dudas fue que hubo varios cómics con portadas variantes de Gwen Stacy. Y aparentemente todas van a ser publicadas. Entonces hay mucha gente que está entusiasmada. Pero bueno. Entonces creo que fue un momento muy bonito. Y como les menciono, yo decidí y opté no ser un agresor contra mi invitado porque soy el moderador y el moderador siempre debe de buscar la manera de hacer sentir agradable a su invitado. Si él fuera a mi programa, antes de que él entrara, yo le diría, ¿qué temas podemos abarcar? Este. ¿Te parece? Perfecto. Y podríamos debatir y discutir acerca de eso porque estamos en un espacio que se presta a. Y ahí si se para y se va, pues bueno, ya corre por mi cuenta. Pero si yo no podía permitir que eso sucediera, obviamente, fantástico. Y lo mismo va a pasar cuando en el evento de Fox vea a los cuatro fantásticos. No voy a poder ser tan agresivo como fui con nuestros buenos amigos en el panel de Avengers X-Men, donde me paré y dije, ¿por qué la basura de Civil War existe, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Lo que sí les tengo que decir es lo siguiente, estoy muy contento de ir ya porque tercera, cuarta vez a la San Diego Comic Con. Y no solo esto, esta vez voy con una misión. Y esta misión, obviamente, es conseguirle cómics a todos y cada uno de ustedes. Obviamente, todo va por cuenta de Fantástico. Y eso me hace muy feliz de que Fantástico esté confiando en mí con esta gran tarea. Y ahí les va. Lo que les tengo que decir a todos y cada uno de ustedes es, si quieren ir a la San Diego Comic Con, tienen que ponerse las pilas desde ahorita. Primero, obviamente, tienen que tener su pasaporte y su visa listas. Tienen que empezar a averiguar qué rollo con su viaje, en el aspecto de que tengan sus días libres y tengan sus boletos listos. Cuesta alrededor de como 6.500 pesos máximo un boleto de avión directamente a San Diego. Ah, me imagino que pueden haber más baratos si llegas a este lugar, a Tijuana. Y el cruce de Tijuana a San Diego te toma alrededor de una hora. Entonces, si llegas temprano el martes o llegas temprano el miércoles, si la libras sin ningún problema. Hay algunas personas que se deciden quedar en Tijuana y nomás se van temprano a San Diego. Como les repito, es una hora, que es el cruce de la frontera. Y te ahorras muchísimo dinero, porque una de las cosas que más te cuesta no es el avión, no es la entrada al evento. Lo que más te cuesta, obviamente, es el hotel. Te vas a gastar, dependiendo del hotel en el que te quedes, entre 15 mil o 20 mil pesos solo de puro hospedaje. La única manera de librarla es si te quedas en un hotel, hasta si te quedas en un motel, solo por el hecho de que está la comisión ahí y se llenan todos los cuartos, hasta los moteles suben de precio. La única manera de librarla es si te quedas en Tijuana, que es un poquito más barato, y la otra opción es que vayas en compañía de varios amigos. Por decir, si van tres personas, van cuatro personas, pueden dividirse, obviamente, los días del hotel. O sea, si van cuatro personas, se quedan cuatro días, cada quien paga una noche de hotel y pues ya la libraron, ¿no? Obviamente tienes que ir con un grupo de amigos con los que te lleves muy bien para poder aguantarlos los cuatro días. También está la opción de que hay un hostal súper cerca de la convención, y obviamente ahí te dan la opción de quedarte en un cuarto privado sin baño, un dormitorio donde pueden estar 6, 8 o 10 personas. Obviamente, si te quedas en el cuarto donde pueden entrar 10 personas, son como $50 la noche. Yo personalmente no puedo dormir rodeado de 9 otras personas. Pero hay personas que les vale, ¿no? Entonces, con tal de ahorrarse una lana, pues se quedan ahí. Y creo que tienen ahí un como caja fuerte donde puedes guardar tu dinero. Entonces, pues la libras, ¿no? También, obviamente, el problema de quedarte en un hostal es que pues el baño está libre cuando el baño está libre, ¿no? Cuando tú quieras usar el baño. Entonces, yo me quedo en algunos hostales cuando voy a Guadalajara, cuando voy a León. Y cuando voy a Guadalajara siempre me quedo en hostales donde tengo un baño privado. En León siempre me quedo en un hostal donde el baño es para todos. Y bueno, eso sí son esos momentos donde te levantas y tienes que ir al baño y sales y alguien se está bañando. Uf, ¿no? Y hay más baños, ¿no? Pero una vez me ha tocado que tuve que ir a todos los baños de todos los pisos. Y es así como que es muy estresante. Y eso es en León, donde pues no hay tanta gente. Imagínense en San Diego, el día de la Comic Con, cómo van a estar todos los hostales. Obviamente la otra opción es que te quedes en un hotel de los que son parte de la convención. Hay varios hoteles que a través del año dan sus precios de cierta manera. Por decir, el Sheraton, lo que te cobra normalmente por una noche son $325, por decir. Pero cuando es la Comic Con, se une con la Comic Con y te da el cuarto de hotel en $204. O sea, le quitan ciento y cacho de dólares, porque son como que es el trato que tiene con la Comic Con. También, por decir, hay otros cuartos un poquito más baratos en 187, 197, a 175, que normalmente los cuartos están en 200 y cacho. Pero por ser la Comic Con, no solo te dejan a una te dan un precio mucho más barato, además se mantiene todo ese precio. Por decir, cuando nos fuimos a Nueva York, Rodrigo MacLeod y yo, el cuarto de hotel cambiaba de precio por noche. Por decir, las noches más baratas eran como, creo que, martes, miércoles y jueves. Pero viernes, sábado y domingo subían de precio. Entonces, como que era horrible, ¿no? Porque los días más pesados, que son los días de la comisión, cuando más se llenan todos los cuartos de todo Nueva York, es viernes, sábado y domingo. Entonces subía el precio, después volvía a bajar el lunes y el martes. Y era, terrible eso. Porque obviamente terminas tú pensando que vas a pagar tanto y terminas pagando un poco más. Pero bueno, al final del día, la diversión de ir a la convención es lo padre, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es estar atentos a cuando esas reservaciones se abran para poder agarrar cuarto lo más pronto posible. Para agarrar cuarto lejos de la convención es mucho más fácil que para agarrar cuarto cerca. Para agarrar cuarto lejos de la convención es muy simple. Entras a la página, eliges la cuota que te sea más conveniente. En este caso el Sheraton, creo que es una de las, de las opciones, de las mejores opciones, porque está solo a 3 millas de la convención. Hay un shuttle que te lleva a la convención y tú puedes convertir $204 quedarte en ese hotel. Pero hay mucha gente que se quiere quedar en el centro para estar más cerca de la convención. Ahí obviamente los precios son no solo más caros, todo se hace a través de una rifa, que es horripilante. Tú entras el día a la página, les dices qué 6 hoteles son de tu preferencia y una máquina, a través de un sorteo, te dice, de los 6 hoteles que tú elegiste, el que te tocó fue este. Y puede ser uno de los 6 hoteles que tú quisiste o puede ser otro hotel. O sea, si te esperas al sorteo de los hoteles cerca de la convención, hay gran posibilidad de que no te quedes en el hotel que tú quieras. También hay algunos hoteles cerca de la convención que no son parte de este sorteo, que los puedes pedir aparte. Por decir, mi prima fue con su marido el año pasado y ellos se quedaron en un Hilton que estaba por ahí, estaba como a 2 cuadras de la convención, estaba bastante cerca, pero ellos lo reservaron por su cuenta y creo que les costaba $400 o $450 la noche. Vi el cuarto donde se quedaron y era un cuarto bastante pequeño para la cantidad que estaban pagando por noche. Pero bueno, ellos lo quisieron de esa manera porque estaba cerca de la convención, estaba muy accesible y bueno, el hombre tiene el dinero para pagarlo, entonces le valió. Y lo más padre fue que llegó a la convención y odió la convención, dijo que fue la convención más aburrida a la que jamás en su vida había ido. Fue bastante divertido eso. Y bueno, eso y ya obviamente lo más importante es cómo consiguen boletos. Eso es lo más intenso. Hay varias maneras de ir a la Comic Con. La manera más fácil es obviamente si eres un profesional de cómics. Si eres un profesional de cómics, ya la hiciste, mandas tus pruebas de que eres un profesional y listo. Te aceptan y van. De hecho, mi amigo Raúl Valdés, él trabajó para Marvel, mandó algunos ejemplos de su trabajo a, ¿cómo se llama? Digamos, sus cómics publicados por Marvel, lo aceptaron como profesional. Pudo ir él, pudo ir su novia, super. Porque cuando eres profesional vas tú y te dan un pase extra, ¿no? Tu pase es gratis, el pase de tu invitado tienes que pagar, como $200. Entonces él pudo ir con su novia sin ningún problema. La otra posibilidad es Trade Professional. Yo una vez accidentalmente mandé mis datos de medio y me tomaron como un Trade Professional. Un Trade Professional es todo lo que está alrededor de los profesionales, ya sea, ¿cómo se llama esto? Agentes de publicidad, publicistas de los profesionales, abogados de los profesionales y algunas otras personas que tienen algún lazo con los profesionales. Accidentalmente me tomaron así y me daban 2 boletos por año que tenía que pagar. Yo tenía que pagar el mío y mi invitado tenía que pagar el suyo, pero eran boletos garantizados, ¿okay? Y también la otra opción es ir como prensa. Ojo, puedes mandar todos tus datos de prensa y pueden estar todos muy al corriente. Pero si deciden no aceptarte, no te aceptaron y punto. Y no te preguntan, no te dicen por qué no te aceptaron, simple y sencillamente no te aceptaron. Hay varias maneras de entrar como prensa, si tienes un podcast, si tienes un blog y si tienes una revista impresa o tienes un canal de YouTube. Ellos van a checar y van a confirmar que todo lo que les estás diciendo es cierto. No es garantía de que te acepten. Yo la primera vez que apliqué como prensa no me aceptaron, fue hasta la segunda vez y chance la tercera vez que yo apliqué no me acepten. No, yo les sugiero que si no son prensa, si no tienen un canal vigente, si no tienen muchos seguidores en su canal de YouTube, si no tienen muchos seguidores en su Twitter o si no tienen un podcast ya con muchos años, yo tengo 2 años con Comic Manía, ni lo intenten. Y ya, pues obviamente la otra manera, que es la manera más difícil, es ir como fan normal. te esperas el día que abran las convocatorias o el registro y entras y juegas con suerte. Y es dificilísimo, o sea, es muy, muy, muy difícil, pero lo que más les recomiendo yo es que se junten con tres amigos. Cada persona cuando entra a la zona para comprar boletos tiene derecho de comprar tres boletos, ¿ok? Entonces, si te juntas con tres amigos, el primero que entre que compre el de los tres. O sea, eres tú y dos amigos. Tres amigos se tienen que juntar. El primero que entre que compre el de los tres y punto. Esa es una manera, es la manera más fácil, pero esa manera tampoco es garantizada. La otra manera es lo que hace mi amiga Dalisa Zárate. La pueden encontrar en Facebook como Ada Zárate. Díganle que Joey Moisés los mandó. Ada Zárate se lleva con muchísimos profesionales del medio de los cómics. Y muchos de estos profesionales van cada año y no llevan invitados. Entonces, a pesar de que ellos tienen dos boletos, solo utilizan uno y el otro no existe. Nadie lo usa. Entonces, lo que ella hace, habla con sus con todos estos chicos que son profesionales. Y estos profesionales le dan a ella su boleto extra. Lo que ustedes tienen que hacer es comunicarse con ella, decirle que quieren ir el próximo año a la Comic Con y ella les consigue el boleto. No les va a costar, les va a costar creo que un poquito más de lo que cuesta normalmente, porque es lo que le tienen que pagar por el boleto, más por su servicio, más me imagino que algo que le tienen que dar al profesional. Yo honestamente no sé. Ella tiene los contactos, contáctenla a ella. Les repito, su nombre es Ada Zárate, Ada, espacio Zárate, Ada Zárate. Hablen con ella, pónganse de acuerdo. Y si no lo pueden conseguir a través de las maneras legales, que es entrar por internet y esperar su turno, hablen con ella y ella se los puede conseguir a través de todos los canales que tiene. Y es a la primera persona que ella tenga en su lista, es a la primera persona que atiende y así va yendo. Entonces, mientras más rápido lo puedan contactar, mejor. Y ella les puede ayudar. Y en el momento que tengan su pase para entrar a la comisión, ya empiezan a ver todo lo que son de vuelos. El vuelo, desafortunadamente, cuando lo pagas, no te lo pueden reembolsar. Entonces, lo más importante es que no compren su boleto para ir a San Diego hasta que tengan su pase para entrar a la convención. Y también algo muy importante es, pueden hacer su reservación cuando ustedes quieran. La reservación de hotel se puede cancelar vamos a ver si la reservación es para julio, creo que tienen hasta abril o abril, mayo, creo que tienen mayo y junio. Junio, la primera semana de junio creo que es lo máximo para poder cancelar la reservación de hotel y les devuelvan todo el dinero. Entonces, en el momento que se abran las reservaciones de hotel, hagan la reservación de hotel, hay oportunidad de cancelarla. No tengan, no hagan su reservación de vuelo hasta que no tengan seguro su boleto. Y con nada, Sara, te pueden ver lo del boleto. Y bueno, ya sería como que todo lo que les tengo que decir de la convención. Lleven muchísimo dinero porque van a querer comprar todo. Y muchas cosas sí merecen ser compradas. Y lo peor de todo, obviamente, y no lleven, obviamente lleven sus maletas vacías, porque créanme, van a querer llenarlas hasta explotar, porque no solo van a encontrar cómics baratísimos, van a encontrar muchos artículos como juguetes, sables de luz de Star Wars, obviamente, en escudos del Capitán América, van a encontrar tantas cosas en las que van a querer tirar su dinero, que honestamente lo que yo les recomiendo es lleven sus maletas total y completamente vacías. Y bueno, señores, ya veo que ya pasó una media hora aquí hablando de pura tontería y media. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a un corte musical y cuando regresemos ya voy a contestar las preguntas que hemos recibido. Han sido pocas, pero hemos recibido unas dos o tres preguntas a través del Twitter, unas cuatro o cinco preguntas a través de nuestra página de Facebook, que como les recuerdo es facebook.com/comicmaniamx, y nuestro Twitter, como todos ustedes saben, es @comicmaniamx. Y bueno, señores, nos vamos a este breve corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Every way in between, I'm a temp ticket through a ride. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y estamos de regreso a esto que se llama Comic Manía. Pues bueno, ya les di en la primera media hora algunas cosas de lo que han sucedido en la semana para Comic Manía. Y también les estoy comentando de cómo pueden hacer para entrar a la Comic Con. Es un poquito difícil, pero de que es posible, si yo pude, Dios mío, cualquiera puede. Entonces nomás me tienen que meter muchas ganas y estar muy como que al tanto. Y también les quiero decir algo, tuve gran éxito con la transmisión que hicimos a través de Periscope. Desafortunadamente, estaba en internet la plática de Secret Wars con Giovanni Arevalo, estaba en Periscope, cuando restauré mi teléfono para meterle el nuevo sistema operativo. Así de lindo es el iOS. Cada X cantidad de tiempo tienes que hacer una actualización, o si no, tu celular empieza a no funcionar tan bien. Entonces, cuando hice esta actualización, se perdió el video de Periscope. Afortunadamente, el video está capturado en la página de YouTube de Fantástico. Vayan a la página de Fantástico Comic, ahí podrán ver la plática en su total y completamente entera, sin ni un corte, ni una edición. Y me gustó tanto haber transmitido en vivo a través de Periscope que todos los programas de Comic Manía saldrán por Periscope también. Al mismo tiempo que está saliendo el audio, estará saliendo el video. No haremos nada muy interesante en el video, pero bueno, tendremos la oportunidad de que nos vean trabajar dentro de la cabina de tu radio online. Y también todos y cada uno de las pláticas de este momento en adelante también serán transmitidos por Periscope. Ya no grabaré el audio de las pláticas, saldrá el video por Periscope, y ya si gente pide el audio, pues obviamente tendré que buscar la manera, tendré que tener otro dispositivo ahí grabando el audio, otro grabando el video, y yo utilizando mi iPad para poner todas las imágenes. Entonces ahí veremos cómo le hacemos, pero bueno, Periscope me gustó. Bastante fácil de usar, bastante noble, y creo que tuvimos muchos seguidores por Periscope, y tenemos ahorita bastantes seguidores por Periscope, entonces les tengo que dar contenido, y qué mejor manera. También cuando esté ahorita en San Diego Comic Con, más que nada durante el día haré Vine, porque es mucho más fácil hacer Vine, porque nomás son 6 segundos, digo algo rápido y ya. Depende de cómo llegue a mi casa en las noches, cómo llega al hotel en las noches, si me puedo lanzar como una media hora en Periscope, lo intentaré, nomás para decirles qué es lo que vi durante el día. No les garantizo nada, pero pues haré el intento de hacerlo todos los días, y especialmente el día que es el sábado, que es el día del el road cut. Ese va a ser un día difícil para todos ustedes, porque San Diego es 2 horas para atrás, entonces la función es a las 8. La película va a durar, ponle 3 horas, 8, 9, 10, 11. Saldría a las 11. En lo que llego al hotel, 11 y media, 12 de la noche. 12 de la noche de allá son las 2 de la mañana de acá. Entonces voy a lanzar Periscope. Dudo que mucha gente de ustedes lo vea, pero obviamente lo padre de Periscope es que tiene un replay, entonces, o una repetición instantánea. Entonces pueden, los que no lo vean en vivo lo van a poder ver en repetición. Vamos a ver qué preguntas tenemos ahorita aquí en el post de Comic Manía que yo subí, diciéndoles que pueden hacer preguntas. Nuestro buen amigo Vicente Roque Lamonte dice: ninguna, solo excelente viaje. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Haré lo posible por tener un excelente viaje. Obviamente, todas y cada una de las fotos de la Comic Con las estaré subiendo a mi Facebook personal, a la página de Comic Manía, y tengo un Instagram con solo 2 fotos. Obviamente voy a empezar a subirlas a Instagram. De hecho, ahorita mi Instagram tiene mi nombre personal, Joey, y siento que es totalmente erróneo. Tiene que tener el nombre del programa, porque yo hace muchos años decidí, tengo un Facebook personal y tengo mi WhatsApp personal, y el chat de Facebook y el WhatsApp es para mis cosas personales, pero todo lo que son los demás medios que tengo para socializar a través de medios electrónicos son para el programa. O sea, el Twitter es el programa, yo no tengo un Twitter personal porque no me interesa, y el Instagram, pues a mí tampoco me interesa tener un Instagram personal, prefiero que sea el del programa. Entonces les cambiaré el nombre, les diré cómo, y pues de hecho cuando subo cosas a Instagram voy a poner para que se reflejen en Facebook y en Twitter, y de esa manera pues obviamente todo el mundo pueda seguirme en Instagram, seguirme en Facebook, y obviamente seguirme en Twitter y Vine, y de esa manera puedan estar, y obviamente Periscope, y de esa manera puedan estar como que al tanto de todos estos mis haceres y deshaceres aquí en la San Diego Comic Con. Y para todas las chicas que me están escuchando, va a haber sings. Yo sé que los hombres están diciendo que es un sing, o las mujeres están diciendo que es un sing. Pues básicamente lo que hacen algunos cosplayers, especialmente las chicas, es les pide sings y se toman fotos con algún cosplay y tienen una hojita que dice ahí el nombre de la persona. Es la cosa más ridícula que jamás he visto en mi vida. Pero el año pasado, no, el, perdón, en marzo, lo hice con una amiga. Mi amiga Alex me pidió un sing y yo me morí de la risa y lo hice. Y decidí, ¿saben qué? Pues, ¿por qué no? Entonces, obviamente, no creo que ningún hombre quiera esto, pero si alguna chica que está escuchando esto quiere un sing, con muchísimo gusto lo haré. El viernes planeo ir de Rockabilly Batman y el sábado planeo ir de Emo Wolverine. Obviamente, voy a ir de Emo Wolverine el sábado, porque el sábado es la competencia de cosplay en el stand de Marvel. No creo ganar, pero obviamente, ¿por qué no competir? Y también, obviamente, el sábado es el día de el Raw Cut de X-Men, entonces ¿por qué no ir como Wolverine, así con el cosplay de Emo Wolverine a la función? Creo que va a ser bastante divertido. Nuestro buen amigo Rey David Peñaflor nos dice, yo tengo una pregunta, ¿por qué no me invitas con todos los gastos pagados a la Comic Con? ¿Cómo que por qué no? Porque no soy millonario. Si yo fuera millonario, o sea, si yo tuviera la riqueza que debería de tener, la riqueza que me merezco por ser tan linda persona, créame, te invitaría a ti, David, invitaría a Lorna, invitaría a muchísimas, a mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, alias Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, a todos los miembros de los Jovi Lantern Corps. También, obviamente, invitaría a mi buen amigo Javier Sabrio. Al que no invitaría sería, obviamente, a Bernardo Soto, porque no lo merece. Pero los invitaría a todos y cada uno de ustedes, pero no soy millonario. No puedo. Y también, ¿sabes qué? Seamos honestos, aunque fuera millonario, conseguir esos pases son imposibles. Entonces, ni modo. Te amolaste, mi querido Rey David. ¿Y sabes qué? Lo peor de Rey David es que él va con su esposa y su hijo. Entonces, si conseguir un pase a la Comic Con es difícil, conseguir tres ha de ser, bueno, una pesadilla. Te deseo toda la suerte del mundo, mi querido Rey, y espero que algún día nos puedas acompañar a la Comic Con. Rodrigo López dice lo siguiente: ¿qué cómics de Transformers recomiendas? ¿Y me puedes decir por qué Bucky es llamado el Winter Soldier, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. En el caso de Transformers, yo voy a ser muy honesto, nunca fui gran fan de los Transformers. El cómic de Transformers de Marvel se me hizo bueno a secas. No era un gran cómic. Por decir, al mismo tiempo que salió el de Transformers, salió el de Hasbro. Ambos eran propiedades. El de Hasbro. El de G.I. Joe. Ambos eran propiedades de Hasbro. Y Hasbro hizo el trato con Marvel para producir cómics de estos títulos o de estos juguetes. Y en el caso fue Transformers, que si estoy en lo correcto, no me tomen así la palabra, pero si estoy en lo correcto, de hecho pues tengo aquí la computadora abierta, pues ¿por qué no checamos? Y checamos Transformers, porque hasta donde yo sé, la persona que se encargaba de los Transformers, o se encargó de los Transformers originalmente durante la infancia del cómic, fue nuestro buen amigo Denny O'Neill. O sea, Denny O'Neill fue el que dijo, ¿sabes qué? Lo que yo creo que sería interesante es si hacemos esto, esto, esto, con esto y esto y esto, y también hacemos esto. Entonces, él fue el que dio como que varios de los puntos que eventualmente veremos en todo el cómic, ¿no? Él fue el que dijo, ¿sabes qué? Podría ser así, podría ser asado. De hecho, vamos a ver si aquí lo encuentro para tener muy clara la... A ver, aquí está. Transformers Generation 1. ¿Dónde está? ¿Será aquí? Sí, aquí está el cómic, y si estoy en lo correcto fue Denny O'Neill. Ah, sí, aquí está. Denny O'Neill fue contratado por Hasbro para crear el trasfondo de los cómics. Y no es un gran cómic, o sea, pues es que también, ¿cómo vas a hacer un cómic con robots inteligentes que vienen de otra, del espacio, que vienen de otro planeta? Y sin embargo, toman la forma de vehículos y objetos terrestres. Aunque es un poco ridículo, ¿no? Pero Denny O'Neill buscó la manera de hacerlo congruente y hacerlo verosímil. Y básicamente es esta nave cae a la Tierra En esta nave están los buenos, que son los Autobots, y están los malos, que son los... ¿Cómo se llaman los malos? A ver, se me olvidó. Los Decepticons. Entonces llegan a a la Tierra, y se habían peleado, y cuando llegaron se estrelló la nave, y obviamente están desactivados. Y lo que hace la nave está como que los deja dormir por años, por siglos, de hecho. Y en eso, la nave es sacudida por un volcán, se activa, y lo que hace esta nave es checa cuál es la tecnología que existe en la Tierra, y descubre que hay autos, que hay naves, que hay pistolas, que hay radios, y transforma o le da la habilidad a todos los robots, a todos los Transformers, de transformarse en cosas terrestres. En el caso de los Autobots, en su mayoría se vuelven autos. En el caso de los villanos, los Decepticons, se vuelven jets, se vuelven algún tipo de, ¿cómo se llaman?, de aparato electrónico, como en el caso de Soundwave, que se vuelve una grabadora, se vuelve un Walkman. Para las personas que nunca vieron un Walkman, lo que estaba utilizando Star-Lord en la película de Guardians of the Galaxy para escuchar su música, eso es un Walkman. Y también hay algunos robots que se vuelven cassettes. Y para las personas que no saben qué es un cassette, es donde se grabó, donde la mamá de Star-Lord grabó la música que escucha Star-Lord durante toda la película. Entonces se volvían cassettes y ¿y quién más? Ah, y obviamente Megatron, que es el líder de los Decepticons, se vuelve una pistola. Sí, es un poquito ridículo, pero el visual es muy bonito. El hecho de que se vuelva una pistola es bastante ridículo. Pero bueno, el que vino con todo con toda esta historia fue Denny O'Neil. Yo las llegué a leer, nunca se me hicieron bastante interesantes, eran bastante ridículas, y las dejé de leer. Eventualmente, IDW, después de muchísimos años, IDW consigue los derechos para publicarla, y hasta donde yo sé, los cómics de IDW son un poquito mejor. Yo los únicos que llegué a leer, que me gustaron bastante, al menos el arte, hicieron cuando ya IDW tenía los derechos de hacer los cómics de Transformers. Ellos, se les ocurrió una idea de hacer un crossover vamos a ver, entre G.I. Joe y entre G.I. Joe y y los Transformers, y les fue bastante bien, porque son como dos, son franquicias muy populares con muchos fans, y hasta donde yo sé le fue bastante bien ese cómic. Pero lo mejor del cómic es el arte. El arte de Jay Lee es hermoso. Entonces yo te recomendaría que compres este cómic de IDW, que es G.I. Joe contra Transformers o Transformers contra G.I. Joe. El arte está divino y la historia no está tan mal, porque hasta donde yo recuerdo creo que to toma lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces como que se ve todo bastante bastante lindo. Déjame buscar aquí Transformers versus G.I. Joe. A ver, Jay Lee. Vamos, para tener así como que bien, bien, bien todo el dato. Después no digan que yo digo las cosas mal. A ver, si estoy en lo correcto. Sí, efectivamente fue publicado por IDW. No, perdón, sí. Vamos a ver. No, fue publicado. Sí, pues IDW. Y se llama Transformers G.I. Joe. Lo escribe John Ney River y lo dibuja Jay Lee. Ok, vamos a ver si aparece alguna otra imagen por acá. Sí, pues es el que te recomiendo. Y todo se ve como que más sucio, se ve más antiguo, se ve más feo. En general me gustó bastante, ¿eh? Ah, pero ¿sabes qué? Aparentemente no es IDW, es DW. ¿Sí? Vamos a ver. El cómic se llama en su totalidad Transformers G.I. Joe. Tyrants Rise, Heroes Are Born. Y ya está el TP, lo puedes conseguir bastante fácil. Aparentemente lo publica DW, Dreamwave Productions. Y se llama, como les repito, Transformers G.I. Joe. Escrito por John Ray Ney River y dibujado por Jay Lee. Ese te lo recomiendo muchísimo. Compré los primeros dos números y me gustaron bastante. Y ya no le seguí porque dije yo, no sé, como que me gustan los Transformers de un lado. Me gusta G.I. Joe del otro, pero cuando los unimos, no me termina de encantar. Como que me gusta cada uno por separado. A ver aquí, Elis Ra Cetina. dice: mi esposa también es fan de Batman y quiere saber si Alfred alguna vez tuvo familia aparte de los Wayne. Bien. Que yo sepa, que yo recuerde, que yo alguna vez haya leído, nunca se ha casado, no tiene hermanos, no tiene familia. Donde yo me quedé es lo siguiente: él nace, su papá es mayordomo, su papá le pide que él sea mayordomo, él prefiere no serlo, se vuelve actor, es el amor de su vida ser actor, le gusta mucho ser actor y le va muy bien, él es obviamente inglés, es un actor shakespeariano. Viene la Segunda Guerra Mundial. Obviamente ahorita lo tienen que cambiar por alguna otra guerra, porque ya no estaría demasiado viejo Alfred, pero al menos en los cómics originales. Viene la Segunda Guerra Mundial. Él va a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Se vuelve un cirujano o médico de campo de guerra. Él está acostumbrado a tratar balas, está acostumbrado a tratar todo tipo de heridas, obviamente. Y resulta que su padre, en su lecho de muerte, le dijo. Le dice: hijo, yo sé que eres soldado, yo sé que eres médico de combate, yo sé que eres actor, pero te pido, todos los Pennyworth hemos sido siempre mayordomos. Te pido por favor que continúes la línea familiar y que también seas mayordomo. Como es el lecho de muerte de su padre, él acepta y obviamente va con los Wayne y pues obviamente decide... ser su sirviente. Hay dos versiones. La versión pre-crisis, él llega cuando ya murieron los padres de Bruce Wayne. Él está viviendo solo en su casa, obviamente con Dick Grayson, que es su es que en inglés se dice ward, que podría ser su protegido. No es necesariamente su hijo, no es su hijo adoptivo todavía, eso viene hasta tiempo después. Es su protegido. O sea, él lo está cuidando por parte del Estado. O sea, como en vez de que se quede en un orfanatorio, se queda en casa de un hombre que está listo para tomar las riendas de su vida y ayudarlo como si fuera su padre, ¿no? Es como su padrino, por decir. Entonces, llega ahí Alfred y le dice: la familia Pennyworth siempre le ha servido a la familia Wayne, estoy aquí, voy a ser su sirviente. Y Bruno Díaz dice: no, no necesitamos sirviente. Y dice Alfred: no me importa, yo voy a ser su sirviente y punto. Esa es la versión pre-crisis. Antes de la crisis en Tierras Infinitas era todo un poquito más simple, un poquito más fácil. Después se volvió más fácil y después se volvió a complicar todo. Fue la cosa más extraña del mundo. Era como que el universo DC era muy simple, se empezó a complicar. Vino la crisis, se hizo muy simple y después se volvió a complicar. Vino Zero Hour, se complicó más. Vino Infinite Crisis, se complicó lo triple. Vino Final Crisis y nadie sabe qué pasó. Y después vino Multiversity y ahorita se acaba de complicar un poquito más. Pero bueno, resulta que después de la crisis todo cambia. Y Alfred se vuelve el mayordomo de los Wayne cuando Bruno Díaz aún no había nacido. Y él primero es el mayordomo de Thomas y Martha Wayne. Cuando ellos dos se mueren, él es el que protege a Bruce Wayne y es el que hace lo posible por ser una figura paternal, una guía para el joven Bruce Wayne, y la que fluye como la madre de Bruce Wayne es Leslie Tompkins. Originalmente Leslie Tompkins sí es presentada como parte del elenco de apoyo de Batman, pero ella lo ve después de la muerte de sus padres y de ahí obviamente trata de ayudarlo en lo que ella puede. No era una enfermera, doc. Era nada más una señora viejita, no recuerdo si era enfermera o no. Después de la crisis obviamente es una mujer más joven y es una mujer que también es doctora, y ella ayuda a Batman cuando recibe algunas heridas que Alfred no le puede curar. Y también por ahí hubo un giro ahí medio extraño donde presentan una mujer que es la mamá de Joe Chill, y la señora se vuelve la ayudante de Alfred y la sirvienta de Bruce Wayne y Dick Grayson. Y la razón por la que ella entra al servicio de la familia Wayne era para limpiar la culpa que ella sentía porque su hijo es el asesino de los Wayne, ¿okay? Ese personaje de la señora Chill ya desapareció. Nunca existió. De hecho, vamos a ver. Déjeme checar. ¿Cuál es el nombre de esta señora? Porque ella. A ver, vamos a ver. Batman. Porque esta señora. A ver. Vamos a ver si aparece por aquí. No creo. Pero esta señora, como para limpiar los errores o el dolor que ella sentía por el asesinato, e incurrido por sus hijos a los Wayne. Ella. Ah, Mrs. Chilton. Exacto. La mamá de Joe Chill adopta el nombre de Chilton y va a buscar trabajo a casa de los Wayne, como la señora Chilton. Y de esa manera, trata de remediar el dolor que su hijo le causó a Bruno Díaz. Obviamente, Bruce Wayne, siendo el mejor detective de todos los tiempos, no descubre nunca que la señora Chilton es la mamá de Joe Chill. Escuchemos el nombre otra vez. Chilton. Chill. Chill. Chilton. Chilton. Chill. Y aún así, Batman nunca supo. Curiosamente, Alfred sí lo sabe, pero no lo sabe Batman. Pero bueno. Entonces resulta que pues no. Hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo la conclusión o he llegado a saber, Alfred Pennyworth nunca tuvo familia. Su única familia, obviamente, fue su papá. Y su papá, obviamente, murió. Y vamos a ver aquí. Vamos a ver si puedo encontrar aquí algún dato. Nomás para no dejarlo como que en veremos. Hasta dónde. Sí, mira aquí. Sí, de hecho, acá en un momento dice que él ha tenido familia. Entonces, no. Y de hecho, las otras versiones que han hecho de él, como la versión de Batman Earth One de Alfred, no. Lo más cercano a tener una familia, si le podemos llamar así, fue que él empezó a tener una relación, o querer tener una relación con Leslie Tompkins, pero esta relación nunca dio fruto, desafortunadamente. Ah, ¿y sabes qué? Nunca respondí la pregunta de Rodrigo López, o la segunda pregunta de Rodrigo López, que fue, ¿por qué Bucky es llamado Winter Soldier? Bueno, ahí te va. Estamos a los finales, a los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Bucky y el Capitán América se enfrentan al Barón Zemo. El Barón Zemo quiere lanzar un cohete donde están algunas fuerzas aliadas y destruir y matar a varias personas de Inglaterra, que él estaba cerca del canal inglés. Detienen este cohete, Bucky y el Capitán América, pero el Capitán América se cae del cohete y se congela. En el agua y eventualmente ser rescatado por los Avengers años después. Y en el caso de Bucky, él se queda atado al cohete. Su manga se quedó atrapada en el cohete. El cohete explota en el aire. Bucky no muere, pero pierde un brazo, por eso tiene un brazo biónico, ¿no? Porque el brazo, que sería el brazo izquierdo, lo pierde en la explosión. Cae a las aguas y lo recoge un submarino ruso. El submarino ruso obviamente está piloteado por puros rusos que reconocen el traje de Bucky. Para ese entonces, obviamente, ya había un poquito de desconfianza entre la Unión Soviética y los americanos, entonces, y el resto de los aliados. Entonces deciden, en vez de regresar el cuerpo de Bucky a las fuerzas aliadas, deciden llevárselo y checar qué onda. Ven que está vivo y deciden, bueno, todo el mundo cree que él está muerto. Es un hombre que tiene un cierto nivel de entrenamiento, tiene un físico muy aceptable. Perdón. Creo que lo que podemos hacer es repararlo, dejarlo en la mejor de las saludes, y él puede ser un asesino invisible. Porque como él está muerto, podemos lavarle el cerebro, crearle una nueva identidad, y de esa manera se puede volver un asesino invisible, un asesino muy efectivo. Y es lo que empiezan a hacer, lo meten en un lugar, lo están ahí lavándole el cerebro, hacen que olvide su identidad como Bucky, y le crean una nueva identidad. Y le llaman el Winter Soldier, el soldado del invierno, por muchas razones. Primero, obviamente, está en Rusia, donde el invierno es algo bastante importante. El invierno, obviamente, habla de la frialdad. Cada vez que en cualquier película o libro muy trágico aparece el invierno significa la muerte. Para las personas que estamos viendo Game of Thrones o Juego de Tronos, sabemos que el invierno lo que trae es muerte, ¿no? Por eso es que constantemente las palabras de la familia Stark, las palabras de prevención, las palabras de miedo, son el invierno se acerca, winter is coming, porque saben que el invierno trae cosas muy malas, en este caso obviamente muerte. Y de hecho es si vemos a nivel ecológico, así como la primavera habla de la vida, el invierno habla de la muerte, porque es este ciclo donde todo pues, muere en su generalidad, ¿no? El otoño es el principio de la muerte y pues ya el invierno es la muerte total. Entonces, obviamente él es el soldado del invierno, para no decir el soldado de la muerte. Y también obviamente pues lo encuentran en invierno. ¿Y qué otra posibilidad puede ser? Ah, y otra posibilidad es la siguiente. Él, después de sacarlo en una misión, o sea, le dicen, queremos que vayas a matar a esta persona. Él va, mata a esa persona, regresa a su cuartel y lo congelan. Pasan 2, 3, 4 años, lo descongelan, lo mandan a matar a alguien, vuelve a matar a alguien, mata a gente por un mes más o menos, y lo vuelven a congelar. Entonces, el personaje constantemente lo están congelando y descongelando. Así como si fuera ¿cómo se llama? Estas pizzas que metes al congelador y después las sacas y las metes al microondas, más o menos es lo que le están haciendo. Entonces puede ser que también le digan el Winter Soldier porque se la pasa hibernando gran parte de su vida. Por eso él, cuando digamos cae al mar y queda congelado, bueno, cae al mar y lo recogen el submarino ruso. Ponle que tenía, vamos a ver, unos 17, 18 años. Ahora está como unos 25 o 26 años. Porque a pesar de que pasaron muchísimos años entre tiempos modernos y obviamente la Segunda Guerra Mundial, él solo ha salido y ha sido descongelado por 1, 2, 3 meses, congelado por 2, 3 años, descongelado por 2, 3 meses, congelado por otros 2, 3 años. Entonces, envejeció un poquito, pero no lo suficiente. Entonces, por eso es que, a pesar de todo este tiempo, sigue joven. Y obviamente sería esa otra de las opciones por la cual le llaman el Winter Soldier, porque está hibernando todo el tiempo. ¿Ok? A ver, Jorge Espinosa dice: muy bien, aquí voy, Joey. Te deseo suerte en San Diego y que pongas el sexy de regreso. Pues me atreví a leer Airboy y tengo que decir, acabé perturbado. Para las personas que no saben, les voy a contar un poquito acerca de mi experiencia con Airboy. Airboy es un cómic de los años 40, llamado The Air Fighters. ¿Okay? En The Air Fighters, vamos a checar. Me gusta, ya que estoy aquí en internet, pues voy a checar todos los datos que pueda para de esa manera siempre dar. Porque una cosa es recordarlo, otra cosa es leerlo para corroborar. Entonces, vamos a ver. Airboy es un cómic de los años 40 y es acerca de un aviador. Vamos a ver, se llama The Air Fighters. Los cómics se llamaban Air Fighters. ¿Okay? Y aparecía Airboy, que era un niño que tenía un avión que no tenía hélice. Las alas se movían arriba y abajo y aleteaban. O sea, básicamente su avión llamado Birdie o pajarillo podía volar moviendo las alas así arriba y abajo como un pájaro. Y de esa manera eso lo diferenciaba de los diferentes aviadores de su época, porque él tenía un avión que volaba como un pájaro. Él tiene algunos amigos como Skywolf. Skywolf es un aviador, un piloto aviador obviamente, un señor ya más grande, muy al estilo Han Solo. Si Airboy es un chavito inocente, buena onda, con una sonrisa para todos, estilo Luke Skywalker, el personaje más rudo, más violento, más agresivo, más listo para matarte si le sonríes feo es Skywolf, que es un hombre que tiene más un traje de aviador gris y tiene la cabeza de un lobo en su cabeza. Hay otro chico que se llama el Caballero Negro, no, se llama ay, ¿cómo se llama? Se me olvida, es que tiene unos nombres estupidísimos. Se llama ¿cómo se llama? The Iron Knight. Sí, creo, ¿The Iron Knight? No, The Iron Ace. El As de Hierro. Y es un tipo que es un hombre inglés que vuela en un avión y obviamente se enfrenta contra los, ¿cómo se llama? Contra los villanos, los nazis. Pero él está en su avión y tiene una armadura. por eso es el As de Hierro, porque tiene una armadura. Su enemiga es una chica alemana, que es una aviadora también, y su nombre es Valkyria. Entonces, obviamente, a pesar de que es una chica mala, está enamorada de Airboy, Airboy está enamorado de ella, muy al estilo Batman, Catwoman. Y también aparece Black Angel, que es una chica aviadora que es buena. Está Bald Eagle, que es obviamente un nativo americano que también es un aviador. Está The Flying Dutchman, que es un chico que es Dutch, sería que de Holanda. Un hombre holandés que también es un aviador. Y también, curiosamente, la primera vez que hemos visto una criatura como la Cosa del Pantano fue aquí. Un personaje llamado The Heap, que es un aviador alemán, cae a un pantano, muere quemado, y cuando regresa es como una cosa del pantano. Es un ser compuesto de pura planta y basura que hay en el pantano. Entonces resulta que este cómic sale en los años 40, desaparece por muchos años, y en los 80 Chuck Dixon y Tim Truman consiguen los derechos y publican por Eclipse Comics el cómic de Airboy. Yo lo compré porque en ese entonces yo era muy muy muy fan, bueno, todavía soy muy fan de Chuck Dixon, y me gustaron tanto sus cómics de Batman que empecé a comprar todo lo que él había hecho en otras editoriales. Y de pura casualidad decidí comprar este cómic llamado Airboy, más que nada por los guiones de Chuck Dixon, y también porque el arte de Tim Truman es precioso, es hermosísimo. De hecho, lo mejor de Tim Truman fue la miniserie de Hawkworld. Él la escribe y la dibuja, se los recomiendo muchísimo. El TP es fácil de conseguir, relativamente fácil de conseguir, pero es muy bueno. Y también él dibujó los números de Hawkman de Convergence que acaban de salir. El arte de Tim Truman es precioso, entonces dije, pues el arte me gusta los guiones de Chuck Dixon, voy a darle una oportunidad. Y me compré el número 1, me gustó, me compré el número 2, me gustó. Y básicamente el Airboy moderno se trata de que el Airboy de los 40s muere, su hijo se vuelve el nuevo Airboy, y vemos las aventuras de él y todo el resto de sus aliados. Vemos qué pasó con Skywolf, que se pone un traje mucho más padre. Valkyria, que estaba enamorada de su padre, obviamente fue congelada por un villano llamado Misery, si estoy en lo correcto. Y Misery la tiene congelada, y cuando la descongelan, ella ve al nuevo Airboy y se enamora de él, porque obviamente le recuerda mucho a su papá, y empiezan a tener una relación muy bonita entre ellos dos. También está una nueva Black Angel, que en vez de ser una mujer blanca llamada Black Angel, es una chica afroamericana llamada Black Angel. El As de Hierro, en vez de ser un hombre con una, ¿cómo se llama?, una armadura, es un hombre dentro de el cerebro de un hombre dentro de un robot. O sea, entonces ya es un As de Hierro, pero porque su cuerpo es robótico. Entonces, todas las aventuras modernas en los años 80 me encantaron. Fue del número 1 al número 50, y cada vez ponían mejor las historias. Tuvieron muchísimos especiales, muchísimas miniseries, porque obviamente hubo una miniserie enfocada en Skywolf, hubo una miniserie enfocada en Valkyria, hubo varias otras miniseries donde ellos tenían algunas aventuras aquí, algunas aventuras allá. Tengo la colección completa de todo lo que es Airboy, y no les puedo decir ahorita, no hay un solo número malo. Hay algunos números que son cumplidores y hasta ahí, pero en general me encantó todo lo de Airboy. Y obviamente estaba muy contento cuando descubrí que James Robinson, uno de mis escritores favoritos, el escritor de Starman, el escritor de Fantastic Four, que lo acaban de cancelar, el escritor obviamente de All New Invaders, que me encantó, lo iba a escribir. Pero desafortunadamente lo que decide hacer James Robinson no es una historia acerca de Airboy, es una historia acerca de él enfrentándose al reto de escribir un cómic como Airboy. Pero se va a los lugares más grotescos del mundo. O sea, la primera imagen que vemos es él sentado en el baño haciendo sus quehaceres matutinos. Recibe una llamada contratándolo para ser el nuevo escritor de Airboy, y se está quejando acerca de ello. Y después ve al dibujante, va a buscar al dibujante al aeropuerto, y él y el dibujante se ponen a platicar de cómo pueden hacer algo nuevo con Airboy. Se van a tomar a un bar, se empiezan a comprar drogas, empiezan a meterse todo tipo de drogas, enamoran a una chica, los dos llevan a la chica al cuarto, a la casa de James Robinson. los tres juntos hacen cosas que no quiero ni mencionar. Y después de hacer todas las cosas, vemos varios desnudos por doquier, desnudos masculinos muy grotescos también. Y los personajes actúan como basuras humanas durante todo el cómic. Y hay un uso constante de drogas y de alcohol. Y yo siento que eso no da como un buen ejemplo. Y ya al final, después de que están así todos drogados los dos, y están como que recordando lo que hicieron en la noche anterior, de la nada aparece Airboy. Durante todo el número, en general, todo está coloreado con tonos muy bajos. O sea, todo es azul con blanco, todo es gris con blanco. Así como son colores tonalidades muy bajas. Y en el momento que aparece Airboy enfrente de los dos, del escritor y el dibujante, aparece todo colorido, todo heroico, con una gran sonrisa. Y dirías, bueno, ahorita Airboy se les apareció y los ayudará a dejar de estar metidos en esta cloaca de vida que tienen, y los va a ayudar a ser mejores personas. ¿O no? En el número 2 ellos agarran a Airboy y lo bajan al suelo con él. Es grotesco el cómic, no me gustó para nada. Entiendo que es lo que quiere hacer James Robinson. Hay una película llamada Adaptation, aquí le pusieron Ladrón de Orquídeas, donde un escritor tiene que agarrar un libro y adaptarlo para la pantalla grande, pero no busca la manera de adaptar este libro porque no tiene conflicto. Es solo un libro explicativo que tiene pasajes muy bonitos, por eso se volvió un bestseller, pero no tiene como que una historia que haga que este tenga un principio, medio y final, ¿no? Es nomás la historia de este hombre. Entonces, para poder dramatizarlo mejor, el autor del guión se mete dentro de la historia, se mete dentro de la trama. Entonces lo vemos a él tratando de adaptar un guión que es inadaptable según él, y constantemente se está enfrentando contra el problema de que no sabe cómo adaptar este guión. Conocemos a la autora, vemos su crush con una niña que trabaja en una cafetería, vemos sus problemas que tiene con su hermano gemelo, porque el hermano gemelo, bueno, tengo mucho sueño, el hermano gemelo no es tan brillante como él, y constantemente se están enfrentando, que es este chavo que es muy muy muy intelectual, pero es muy muy pasivo, contra este hombre que no es tan intelectual, que es bastante bruto, pero es muy extrovertido. Entonces tienes estas dos facetas del mismo hombre enfrentándose. Es muy muy muy padre la película, se las repito, Adaptation en inglés y en español El Ladrón de Orquídeas. Y es exactamente lo que está haciendo James Robinson, está buscando la manera de adaptar algo que él considera inadaptable, y se está metiendo dentro de la trama, dentro de la historia, para ser parte de esta adaptación. Pero en vez de darte un cómic de Airboy, te está dando el detrás de las escenas de su vida. Y en vez de ser honesto con su vida, como fue este autor de American Splendor, que él te decía cómo era su vida de manera muy clara, muy directa, muy abierta, James Robinson se está yendo por unos lados muy grotescos que yo no apruebo, no me gustan y no me llaman la atención. Entonces, pues bueno, yo también terminé muy perturbado después de leerlo. Dice, entiendo la idea de Robinson de plasmar sus momentos malos y depresivos. Creo que podría ser buena, aunque la idea de ir todo por un rumbo muy, pero muy grotesco e ir decayendo, la verdad, acaba asqueando. Y me recordó mucho a lo que Morrison hizo en The Filth. Sobre todo, este último no lo recomiendo, y más cuando uno está deprimido. También empecé a leer The Filth y dije, no es para mí. Entiendo lo que quiere hacer Morrison, quiere mostrarse como que lo más asqueroso del ser humano, pero pues no a todos nos encanta ver esa parte. Hay público, claro que tiene un público, las películas gore tienen un público, las películas de terror, las películas asquerosas tienen un público. Yo no soy ese público. Y pues sí, lo que quiere hacer Robinson es eso, ¿no? Mostrar este momento de adaptación de este guión, pero si lo hubiera hecho con otro personaje, así como lo que hizo Alan Moore, no lo dejaron hacer una historia tan cruente, tan cruel, tan realista, tan oscura, con los héroes de Charlton. Agarró a los héroes de Charlton y los transformó en sus propios héroes. Agarró a Blue Beetle, lo transformó en Night Owl. Agarró a Thunderbolt, lo transformó en Ozymandias. Peacemaker ¿cómo se llama? Comedian. Y obviamente The Question se lo transformó en Rorschach. Y pudo contar una historia bastante triste, bastante horrible, con personajes nuevos, entonces no te afecta tanto. Hubieran hecho lo mismo con Airboy y listo, en vez de ser Airboy, que sea Skyboy. Y entiendes lo que quieres hacer, es mostrar a esos personajes corruptos en el presente, y el contraste es un personaje inocente del pasado. Y cómo o van a agarrar al personaje inocente y lo van a hacer igual de corrupto, o este personaje inocente va a arreglar la corrupción de los personajes modernos. Y ahí tienes como que tu conflicto. Pero no se fueron por ahí y decidieron hacer algo bastante triste. Y dice, a ese nivel de asquerosidad sentí el cómic. Pasando a cosas más tranquilas, ¿qué me podrías decir de Marvel Ruins? Pues no es tranquila. Marvel Ruins es igual de asquerosa que Airboy. Marvel Ruins lo escribe Warren Ellis. Según me dice un amigo, no lo he leído yo, pero me dijo un amigo, que Warren Ellis hizo este cómic de Marvel Ruins antes de que él estuviera como muy empapado en todo lo que era el universo Marvel. Entonces él buscó la manera de hacer algo que estaba a 180 grados de Marvels. De hecho, Marvels y Ruins son compañeros. Marvels habla de lo grandioso, lo espectacular, lo magnífico que es el universo Marvel, y Ruins agarra todo el potencial de maravilla que tiene el universo Marvel y lo torna oscuro. Por decir, Magneto tiene poderes magnéticos, pero no los puede controlar. Entonces hay un momento donde él pierde el control de sus poderes dentro de un aeropuerto, atrae todos los aviones que están ahí hacia él y causa cientos o miles de muertes accidentalmente. Después tenemos a Peter Parker, que después de ser mordido por una araña radioactiva adquiere un tipo de como cáncer radioactivo que puede transferir con solo un toque. Entonces, después de él morir de una manera muy grotesca, a todas las personas a las que les dio la mano, les dio un beso, los abrazó, también los contagia de este mismo virus y la gente va muriendo. Y como ese, hay muchos ejemplos de cómo personas que son afectadas por estas cosas externas, en vez de darle poderes y volverlos dioses o semidioses, los vuelve monstruos y cosas desagradables. Creo que los Cuatro Fantásticos, después de recibir esta infusión de rayos cósmicos, cuando regresan a la Tierra, se vuelven monstruos, se vuelven monstruosos, y creo que muchos mueren. Entonces es lo más asqueroso que jamás he visto. Por decir, hay una escena donde descubrimos que la mujer ¿cómo se llama? Jean Grey, Marvel Girl, es una prostituta, y su traje verde cortito, de falda cortita, es su traje de prostitución, es lo que ella sale con. Ese traje ella sale para vender su cuerpo, y después llega Nick Fury, la golpea de una manera asquerosa, y admite Nick Fury que él es caníbal y que Capitán América lo enseñó a ser caníbal, que Capitán América le dio este gusto por la carne humana. Es asqueroso el cómic de Marvel Ruins, y lo más triste es que después de describirlo, muchos de ustedes no me van a creer y van a leerlo para comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Y peor aún, hay algunos de ustedes que lo van a buscar porque les llamó la atención todo lo que yo acabo de describir. Lo que yo les recomiendo es, en vez de comprar esta basura de Ruins, que es un asco, mejor compren buenos cómics de Warren Ellis. Por decir, Warren Ellis escribió varios números de Stormwatch que son buenísimos, muy oscuros, muy grotescos, pero encaja dentro del tono del cómic en general. Después de que escribe Stormwatch por un rato, hay una miniserie que se llama Stormwatch contra Aliens. Los aliens matan a gran parte de Stormwatch, y cuando Stormwatch se reforma, se llama The Authority. Hay varios números de The Authority, y después ya vienen los números clásicos, los que se conocen por todas partes, los que fueron publicados en español por Viv, al menos en una parte, no fueron publicados por completo, pero fueron publicados por una parte. Y esos números de Authority son muy, muy buenos, pero hay que empezar por Stormwatch, ir por la miniserie de Stormwatch contra Aliens, el primer volumen de Authority, y después ya el segundo volumen de Authority. Buenísimos números, igual de grotescos, sí, pero grotescos con justificación. Ruins es grotesco sin justificación, nomás para ser asquerosa. Que por lo que he visto en imágenes me da cosa de leerlo. No lo leas, aléjate de él, aléjate. Dice, ¿has leído los Wildcats de Alan Moore? De ser así, ¿qué tal están? Sí los he leído. Tengo los números sueltos y me vi forzado a comprar el TP para tenerlo siempre listo para leer en cualquier momento. Son buenísimos. El arte varía de muy bueno a asqueroso. Todo lo que hace Travis Charest es precioso, pero hay varios dibujantes que tenían como un estilo similar al de J. Scott Campbell o similar al de Jim Lee, pero no era tan bonito como el de Jim Lee o el de J. Scott Campbell, que también hacen varios de estos números, y son más difíciles de entender lo que están haciendo porque su arte es tan sucio. Pero todos los números de Travis Charest son preciosos. Las historias son increíbles. Lo que pasa, para las personas que no saben, los últimos números de Brandon Choi y Jim Lee, supuestamente todo el equipo muere, pero no muere. Sí explotó la nave donde estaban ellos, pero esta nave lo único que hace es que los lleva a su planeta, los lleva de regreso a su planeta, ¿no? Antes de que explotara la nave, logran hacer que toda la explosión los ayude a teletransportarse a su planeta de Kerra, si están, sí, porque ellos son los querubín, entonces llegan al planeta Kerra. Entonces, los querubines, que todavía están en la Tierra, deciden formar un nuevo equipo de Wildcats para proteger la Tierra de los Daemonites, en lo que obviamente los Wildcats del título regresan o descubren si están vivos o muertos. El equipo terrícola es buenísimo, está conformado por Mr. Majestic, que es básicamente Superman. Está una chica que se llama, ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Que es mitad, que es una cyborg, que es mitad robot, mitad mujer. Se me olvida su nombre, pero me encanta el personaje, es muy divertido. Está el hermano de Grifter, que se llama, ay, ¿cómo se llama? Tienen nombres muy estúpidos, pero era Cold Cash, y su hermano se llama Max Cash, estoy en lo correcto. Bueno, básicamente se forma un nuevo equipo en la Tierra, y el equipo de la Tierra es buenísimo. Y hay un personaje original creado por Alan Moore llamado TAO, THA, Tactically Augmented Organism. Ese personaje vale la pena gastar lo que sea para conseguir esos números, porque el personaje de Tao, no solo su traje es precioso, no solo su actitud es preciosa, no solo su cabello es precioso, cada palabra que él dice es genial. Es genial, es uno de los mejores personajes que jamás he leído en mi vida, creados por Alan Moore. Y toda la interacción del equipo terrícola es muy padre. Eventualmente nos vamos a Kera y vemos los cambios que ocurren en Kera. Y qué es lo que ha pasado en los años que el equipo de Wildcats, en vez de estar en Kera, estuvieron en la Tierra. Es buenísimo. Y lo más padre es que no tienes que haber leído nada de Wildcats antes para entender lo que está haciendo Alan Moore. Lo curioso es esto, para las personas que no saben nada de lo que ha pasado, es lo siguiente. Los Daemonites y los Cherubim han estado en una guerra intergaláctica eterna, ¿ok? Y lo que termina pasando es que varias naves espaciales están en conflicto constantemente. Dos naves están en conflicto en el sistema solar. Ambas naves caen a la Tierra, ¿ok? Los Daemonites son estos seres demoníacos que han estado con nosotros desde, pues no al principio de los tiempos, pero desde hace mucho tiempo para atrás. Y ellos han buscado la manera de corromper a la humanidad y llevar a la humanidad a la perdición. Los querubín son estos seres. Ay, perdón, tengo mucho sueño. Los querubín son estos seres que tienen poder y han hecho lo posible por proteger a la humanidad. ¿Ok? Y a través del tiempo, algunos querubins se han enamorado y han tenido hijos con seres humanos y también han entrenado a seres humanos para ser un poquito más hábiles de lo normal. Entonces tenemos a todos los Cherubim contra todos los Daemonites y de vez en cuando terrícolas que se unen a los Cherubim para poder enfrentarse a los Daemonites, ¿ok? Bueno, en tiempos modernos se forma un equipo donde está Spartan, que es un robot, está Em, que es el líder, que es de la realeza Cherubim, está Zealot, que es una mujer guerrera, y está una chica que es mitad humana, mitad Daemonite, y ella es reclutada para ser parte ¿cómo se llama? De los Wildcats, porque ella, como es mitad Daemonite, ella puede reconocer a los Daemonites, porque los Daemonites pueden habitar formas humanas, o sea, pueden poseer seres humanos, como demonios que son. Pero bueno, entonces resulta que todo el tiempo ellos han estado estancados en la Tierra. Cuando regresan a Kera, ven todo lo que ha pasado con la guerra de Daemonite Kerubim. Entonces se vuelve bastante interesante, ¿ok? Y todo lo que hace Alan Moore es genial, es fantástico, es perfecto. todo lo que ocurre antes, todo lo que ocurre después, no vale la pena. Pero esos momentos de Alan Moore son buenísimos. Si los puedes conseguir, consíguelos. Si puedes conseguir el TP, consíguelo. No dudes en comprarlo. Y también algo muy importante por ahí. Hay unos números de Scott Lobdell dibujados por Travis Charest, son pocos, son bastante divertidos, donde toma más o menos algunas de las ideas y potenciales que sacó Alan Moore, pero desafortunadamente Scott Lobdell está muy corto tiempo con el título, entonces no vale la pena. Sé, ¿qué opinaste de la muerte de la basura humana? Si te refieres obviamente a Karl Reiner, pues supuestamente murió, pero pues, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde. Y hasta que yo no vea un cuerpo y no resucite por, no sé, un año, 2 años, no cantaré victoria. Porque hasta ahorita lo único que vi es que en el número de Omega Men, aparentemente los Omega Men lo van a matar y después se apaga la televisión. Lo están a punto de matar enfrente de mucha gente. A través de como un canal intergaláctico. Cuando están a punto de matarlo, se va la señal. Entonces no sé si murió o no murió. Hasta no confirmar, hasta no tener así como que, hasta no ver el cuerpo, yo no voy a cantar victoria. Y también dice, ¿qué tal está el run de Thor de Dan Jurgens? El arte de John Romita Jr. es precioso, pero las historias son lentas, no sirve de nada, le dan una nueva forma humana a Thor, que es un paramédico llamado Jake Olson, que no es nada interesante. Está muy confundido todo lo que está pasando. Cuando se va John Romita Jr., el arte empieza a caer un poquito. Matan a Odín, ¿por qué no? Y Thor se vuelve el nuevo rey de Asgard y le da un traje horripilante. Y obviamente al final del run muere Thor. O sea, no me gustó para nada. Hay un momento que sí me gusta, que es cuando un grupo de gente en un país de Europa del Este le pide ayuda a Thor porque dice, ya que nuestros dioses no nos hacen caso, o sea, ya que Alá no nos hace caso, vamos a rezarle a Thor a ver si Thor nos hace caso. Y Thor va y les hace caso, y eso lo pone en conflicto contra Iron Man y Capitán América, y Iron Man y Capitán América se tienen que enfrentar a Thor. Esos tres números son muy buenos, es un número de Capitán América, un número de Iron Man y un número de Thor. Esos tres son muy buenos. Pero quitando de ahí, no me gustó para nada. Dice, live long and prosper y que la fuerza te acompañe. A ver, ya no entendí. Das la despedida de Star Trek y la despedida de Star Wars. Eso sí me sacó un poquito de onda. A ver, a Joaquín Abac Morán nos dice, son dos preguntas. La primera, ¿en qué cómics se menciona que los Atlantes viajaron a las estrellas? ¿Y por qué otro grupo se quedó en la Tierra? Y la segunda, ¿cuál de las razas alienígenas es humanoides, que son similares a los humanos, por eso los atlantes que viajaron a las estrellas? Estoy hablando del universo DC. El cómic donde mencionan cualquier cosa de Atlantis y las estrellas es Aquaman. Y son los números de Aquaman de Peter David. ¿Okay? Porque si también te pasas, o sea, me tienes que decir qué onda con ¿cómo se llama esto? Con los Atlantes, porque hay Atlantes, obviamente, en Marvel y también en DC. Yo no recuerdo en qué momento de Aquaman mencionan que algunos Atlantes quedaron en la Tierra y algunos se fueron. Hay un cómic llamado Atlantis Chronicles, que nos dice todo de cómo era Atlantis antes de su hundimiento, cómo es Atlantis después de su hundimiento, qué es lo que hace que hunde Atlantis, qué es lo que hunde Atlantis, que es como un meteorito que cae a la Tierra. O un asteroide que cae a la Tierra, no sé cómo se llamaría, si es meteorito o un asteroide, no sé cuál de los dos sea el nombre correcto, cae a la Tierra y hunde Atlantis. Y viene todo lo que es el Atlantis Chronicles, donde los atlanteanos ya se inyectan un suero para poder respirar bajo el agua. ¿Cómo se llama? Hay dos bandos. Están los de Poseidonis y los de Tritonis. Los de Poseidonis se ven como humanos. Los de Tritonis se ven como hombres sirenas y mujeres sirenas. O, bueno, sirenas y sirenos, mejor dicho. Y después, más adelante, ya en el cómic de Aquaman, descubrimos que este asteroide meteorito que cayó a la Tierra y hundió Atlantis no es solo un meteorito. Es una nave espacial que regresa a su punto de salida, su punto de partida, que es obviamente Atlantis. Jamás yo recuerdo haber leído algo en ese cómic de Aquaman de cómo fue que se decidió quién se iba a las estrellas y quién se iba a quedar. No lo recuerdo. Y dice, ¿y cuál de las razas alienígenas, alienígenas humanoides que son similares a los humanos por esos atlantes que viajaron al... No, no entiendo la segunda parte de tu pregunta, lo siento mucho, Joaquín, pero hasta donde yo sé, cualquier cosa que tenga que ver con Atlantis lo vas a encontrar en el cómic de de Aquaman. Ahora, el cómic de Aquaman no tiene nada que ver con con el cómic de Aquaman de Peter David. Entonces, no creo que tengan absolutamente nada que ver con ¿cómo se llama? Con alienígenas ni nada de eso. Vamos a ver si en alguna parte de Wikipedia aparece lo que me estás hablando. Yo honestamente no lo creo. Pero vamos a ver. Ok, aquí. En el 89 sale Legend of Aquaman. Que es. Cambia un poquito la historia. Más adelante se le cambia un poquitito más. Ya por Peter David. En un cómic buenísimo que se llama Time and Tide. Vamos a ver a qué parte llegamos aquí. Aquí más o menos estamos viendo qué rollo con Atlantis Chronicles, Time and Tide, que nos dice todo acerca de ellos. Nos habla de Charybdis, que Charybdis fue el que le quita la mano a Aquaman, o sea, hace que unas pirañas le coman la mano. Y aquí en el número 25. Ok. Aparentemente en sería el volumen 5 de Aquaman, en el número 25, habla de las 5 ciudades perdidas de Atlantis. Entonces yo diría que si le quieres meter ganas a esto que quieres averiguar, léete Aquaman volumen 25, perdón, volumen 5 del número 25 en adelante. Y ahí vas a poder ver qué rollo con las 5 ciudades perdidas de Atlantis, pero hasta donde yo recuerdo, nunca, nunca, nunca se ve nada acerca de los atlanteanos que se fueron al espacio y los que se quedaron en la Tierra. Y lo curioso es que después de todo lo que pasó con Peter David, cuando Peter David se va del título de de Aquaman, nunca más se volvió a discutir qué onda con los atlanteanos. A ver, Ulises Mendoza Zavala nos dice lo siguiente. En Sandman, el tomo 1, cuando Constantine lleva a Morfeo con el detective marciano, él lo ve como un dios o alguien poderoso. ¿Por qué lo ve así? Porque cada persona ve a Sandman como su representación del hombre del Señor de los Sueños. Por decir, nosotros, como seres humanos, cuando vemos a Sandman, lo vemos como un hombre albino, o si no albino, un hombre muy pálido, con el pelo negro muy parado, vestido de negro. Así lo vemos nosotros. Así lo ve John Constantine. Así lo ven los seres humanos en general. Hay ciertos seres humanos que lo ven un poquito diferente. Por decir, creo que cuando habla de de su esposa, o perdón, de su novia, Nada, si estoy en lo correcto, Nada es una mujer que es, creo que egipcia, africana o algo así. No recuerdo, porque creo que es africana. O de, sí, de esa zona, no sé si de Sudáfrica o del norte de África, pero es como africana la mujer. Y cuando ella ve a Morfeo, también lo ve diferente, lo ve como un hombre de su raza. Y en el caso muy particular de Martian Manhunter, cuando Martian Manhunter ve a Morfeo, lo ve como el dios de los sueños de la raza marciana, ¿no? No lo ve como un ser humano, sino lo ve como lo que Morfeo representa para él. Porque recordaremos que Neil Gaiman, cuando habla de los Endless, de los Eternos, Death, Destruction, Dream, Delirium, no solo son sentimientos que abarcan a los seres humanos, son seres que abarcan al mundo o la galaxia entera, porque todos los seres de la galaxia mueren, todos los seres de la galaxia sueñan, todos destruyen, todos sienten delirio, deseo, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, John Jones, a pesar de ser un marciano, obviamente, él también sueña. Y en sus sueños, cuando ve al Señor de los Sueños, no lo ve como lo vemos nosotros. Lo ve como su interpretación del Señor de los Sueños. ¿Okay? A ver, a Jorge Espinosa dice. Jorge Espinosa dijo hoy, si hay preguntas, yo me las lanzo todas. Dice, nota, incluye los relatos de Swamp Thing, el Hellblazer, Holmy y otros de los primeros cómics de Neil en DC. Aparentemente hay un cómic llamado Neil Gaiman's Midnight Days y tiene los relatos de Swamp Thing, Hellblazer, Holdney y otros de los primeros cómics de Neil Adams. Ah, ok. Aparentemente, Neil Gaiman's Midnight Days. Es que explica las cosas bien, compañero. El cómic llamado Neil Gaiman's Midnight Days incluye lo que hizo Neil Gaiman para Swamp Thing, lo que hizo para Hellblazer, Hold Me y otros de los primeros cómics de Neil Adams en DC. Okay, ya entendía a dónde está yendo. También nos dice Jorge Espinosa: Joey, estoy viendo darme un autorregalo de cumpleaños para dentro de 2 semanas y estas son las cosas que estoy evaluando. Pondré las fotos en los comentarios, no sé qué opines, estaría genial. Pues nunca he leído Midnight Days, pero si es de Neil Gaiman, pues va a estar bueno. Y dice Rey David Peñaflor: ¿saben qué? Ya pasó 1 hora. Voy a esperarme un ratito más para ver qué, descansar, tomar un poquito de agua. Y ya he contestado las últimas preguntas que tenemos. Y de aquí vamos a, nos quedamos aquí con Rey David. Contesto las últimas preguntas que tenemos. Y no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Told me at first I'd laugh, but now it's sinking in fast. Whatever they've sold me, well, baby, I don't wanna take advice from fools. I'll just figure everything is cool until I hear it from you. What they say, it's likely they're just jealous and jaded. Well, maybe I don't wanna take advice from fools. I just figure everything is cool until I hear it from you. Until I hear from you. todos, ya estamos aquí a lo que es la recta final de esto que se llama Comic Manía. No es un Comic Manía extra, lo que es Comic Manía tal cual, porque eso es lo que van a estar escuchando mañana, que va a ser el día 8 de julio, y de hecho tengo que buscar la manera de hacer otro programa, porque el día 15 viajo de regreso a México, entonces no voy a poder hacer el programa en vivo y a todo color, pero bueno, ahí les va lo último de lo que tenemos que discutir el día de hoy. Para que de esta manera no haya problemas. Vamos a ver. Rey David Peñaflor dice lo siguiente. No, ya en serio, que te diviertas. Y aquí estaremos esperando el mejor reporte visual de la San Diego Comic Con. Y mucho te agradeceré que, como en años anteriores, me etiquetes en lo relacionado a Batman 66. Suerte y un abrazo. Con muchísimo gusto lo haré. Desafortunadamente, este año no creo que salga nada especial. Por decir, en años anteriores salió el Baticinturón. Con el Batarang, ¿no? El Batarang de la serie del 66. En algún momento salió, obviamente, la bolsa con las imágenes de Batman 66. Creo que ahorita lo que va a haber, obviamente, van a ser algunas imágenes de Batman 66 por el cómic que está saliendo. Y también, ¿qué más podría salir? Ah, y obviamente los DVDs y Blu-rays de Batman 66 han de estar ahí a la venta, pero no creo que haya nada más de Batman 66. Lo siento muchísimo. También acá, loco, pero obviamente todo lo que diga Batman 66, créeme, estarás etiquetado, mi buen Rey David. Loco en Stratos dice lo siguiente, pregunta. ¿Crees que la serie de Amazing Spider-Man post Secret Wars valga la pena? No sé, pero creo que puedo confiar en Dan Slott. Yo también creo que se puede confiar en Dan Slott, porque antes de hacer Amazing Spider-Man, que para mis gustos ha tenido muchos altibajos, para mis gustos. Antes de eso hizo She-Hulk, que fue genial. Hizo Thing, que estuvo bien. Hizo Great Lakes Avengers, que fue brillante. El GLA es divino. Entonces ha hecho cosas muy, muy, muy buenas Dan Slott. Desafortunadamente, yo siento que lo que está haciendo ahorita, post Superior Spider-Man, con el Hombre Araña, con Amazing Spider-Man, dibujado por Humberto Ramos en su mayoría, es genial, es brillante, divertidísimo, me gusta mucho, es muy interesante. Los personajes que ha presentado, como Silk, él estuvo como que encargado de todo lo que fue el Spider-Verse, todo fue genial, todo me encantó. Pero una de las cosas que sabemos del Hombre Araña es que hay ciertas cosas que funcionan de él. Por decir, algún momento, en una entrevista con Carl Kessel, un excelente entintador y un muy buen escritor, sus mejores historias son historias que nadie ha leído nunca, escribió Hawk and Dove junto con su esposa Barbara Kessel, dibujado por Rob Liefeld, la miniserie, y Graham Nolan, si estoy en lo correcto, dibujó la serie regular, al menos al inicio, y después escribió una brillante un run de Daredevil, dibujado por Carrie North. Y después por... se me olvidó el nombre del segundo dibujante. Pero bueno, es un dibujante se me está olvidando. Jim Collan. Que es un dibujante legendario. Igual dibujante de Daredevil. Estos dos runs, el de Hawk and Dove y el de Daredevil, son de lo mejor que he leído de Carl Kessel. Y en su run de Daredevil dijo: yo comparo al Hombre Araña y a Daredevil con Bugs Bunny y con Daffy Duck, ¿cómo lo pusieron aquí? El Pato Lucas. Resulta que al Pato Lucas, mientras peor le va, más te hace reír, más te conmueve. Pero Bugs Bunny, mientras mejor le va, más te identificas con él y más te conmueve. Y si tú ves a los dos personajes, a Daredevil y a Spider-Man, mientras peor le va al Hombre Araña, más cercano te sientes a él. Mientras mejor le va a Daredevil, más cercano te sientes con él. Entonces, de esa manera lo que tienes que hacer es que estos personajes tienen ese nivel, ¿no? Le tiene que ir bien a Daredevil, le tiene que ir mal al Hombre Araña. En el caso de Daredevil, cuando le va muy mal en el arco de Born Again, al final le va mejor. Se recupera. Y después, cada vez que cae, vuelve a subir, cada vez que cae, vuelve a subir. En el caso del Hombre Araña, ha sido una caída constante. Sube un poquito y vuelve a caer más bajo. Y es lo padre del Hombre Araña, es lo que nos conmueve a todos y lo que nos acerca a todos. Pero desde que lo ha tomado Dan Slott, le ha dado dos o tres momentos muy altos en su carrera. Y yo no apruebo de esos momentos altos. Por decir, cuando estaba trabajando en Horizon Labs, le estaba yendo muy bien. y no estuve yo de acuerdo. Y ahorita tiene su propia compañía y tampoco estoy muy de acuerdo. Es, le empezó a ir mal en los últimos números y eso me agradó, porque dije, qué padre. Toma control de su cuerpo Otto Octavius, crea Parker Industries, le empieza a ir súper, súper, súper bien. Y en el momento que Peter Parker regresa a ser Peter Parker, empieza a ir muy mal. Pero dentro del Amazing Spider-Man que va a salir, el Hombre Araña ya es un playboy, filántropo, industrial, agente secreto, ¿no? O sea, tiene un traje ultra fashion, tiene un Spider-Mobile, tiene mucho dinero, hay una escena en la portada donde sale un smoking, entonces me imagino que por un tiempo, en vez de caer, va a volver a subir y va a subir hasta el cielo. Eventualmente tiene que caer. Pero ya se está alejando de lo que es el Hombre Araña. Y el Hombre Araña es el que representa a todos los fans. Y ya no está representando a todos los fans. Está representando a un segmento de los fans. Sin embargo, no está representando a todos los fans. Entonces yo siento que está perdiendo un poco el camino. Y yo sé que todo tiene que regresar a su punto original. Pero yo creo que Dan Slott está jugando mucho con el Hombre Araña y no está dando ideas o maneras en que el personaje puede ser más cercano a los fans. Creo que nos está alejando de él en vez de acercarlo. Yo digo que le den una oportunidad, pero no le den una oportunidad de 20 números, den una oportunidad de 3 números máximo. Si el tercer número el cómic no mejora, no va a mejorar. Por decir, Spider-Gwen, yo sé que hay 2 o 3 personas descerebradas en el planeta que dicen que es buenísimo el cómic. No lo es bastante malo. El arte es muy bueno y continúa siendo bueno. Los personajes de apoyo son muy interesantes en su mayoría, pero el personaje principal es ridículo y las historias son patéticas. Entonces es bastante triste que este cómic ya está en el número 5 y sigue siendo un bestseller para Marvel, cuando en realidad lo único que aporta es un excelente traje y un dibujo bastante lindo, pero no es lo que yo consideraría un cómic que merece ser leído. Entonces yo honestamente no le tengo mucha fe a lo que va a ser Dan Slott. Le voy a dar una oportunidad. No me encanta el nuevo símbolo del Hombre Araña, se me hace bastante feo. No me gusta el Spider-Mobile que tiene. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad. No podemos criticar sin antes leer. Podemos observar y decidir si es bueno o malo a un nivel de especulación. Pero especular no te sirve de nada. Tienes que leer para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos a Francisco Javier Pérez Vite, que nos dice, suerte, ¿y cómo se llama la app que usan para video? Se llama Periscope, o en español sería Periscopio, en inglés se llama Periscope, Periscope. Oscar Sar dice, antes de los números 52, ¿cuál era la historia real de Nora Freeze? Gracias. Pues bueno, no sé qué es lo que están haciendo con los números 52, pero Nora Freeze se enferma, su esposo se llama obviamente Victor Freeze, y él es un doctor, un genio, y él decide que va a buscar la manera de curarla, pero para curarla de esta enfermedad, que se me olvida el nombre en este momento, decide congelarla para que de esa manera su enfermedad no avance. Él es un hombre normal, él es un hombre muy X, ella es una mujer muy bella, entonces obviamente él está como que locamente enamorado de esta mujer que a pesar de su... Es que ni es feo, es nomás un hombre muy simple, muy mediocre. Que esta mujer tan hermosa se haya podido enamorar de un hombre tan normal, ¿no? Entonces por eso es que él no puede vivir, no puede vivir sin ella. Entonces, lo que termina sucediendo es que la congela, él está trabajando para esta corporación. La corporación decide que están gastando mucho dinero manteniendo a esta mujer congelada, cuando podrían invertir ese dinero en otras cosas. Deciden apagar la máquina para congelarla. Trata de impedirlo, Victor Freeze, y cuando lo impide viene el accidente, se baña en este como líquido, gas y un buen de otras cosas que afectan su piel para que de esa manera él ya no puede vivir en cualquier temperatura menor a bajo cero. Y por ende obviamente se convierte primero en Mr. Zero y más adelante en Mr. Freeze. Y rescata a su mujer, no la descongelan, y él la carga a todos lados y la tiene que tener bajo cero para que su enfermedad no avance y trata constantemente de curarla. Y obviamente para poder curarla tiene que robar bancos para poder conseguir los medios para poder pagar ¿cómo se llama? Las cosas que necesita para buscar la manera de curarla, o sea, todos los elementos necesarios para poder curarla y crear la solución a su problema, ¿no? Pero bueno, entonces a donde voy con todo esto es que eso es lo único que sabemos de Nora Freeze. La primera vez que vemos el origen de Mr. Freeze y que Nora Freeze es su esposa y todo eso es en la serie animada de Batman. En los cómics era nomás un hombre que tiene un accidente, un científico que tiene un accidente, ya no puede vivir en ninguna temperatura que no sea bajo cero Celsius, obviamente, y se enfrenta a Batman, se enfrenta a Robin, etcétera. Y básicamente de eso se trata, su vida, su historia, su origen, o sea, no tiene nada más. Y resulta que Paul Dini dijo, bueno, ¿cómo vamos a agarrar este personaje y qué vamos a hacer con él? Y se le ocurre a Paul Dini, oye, qué bonito se vería si tenemos a un hombre que está llorando y cada vez que sale el líquido de sus ojos, antes de llegar al suelo, se ha transformado en un pedazo de nieve. Entonces es un hombre llorando y sus lágrimas se transforman en nieve. Bueno, pero ¿por qué está llorando este hombre? ¿Solo porque está encerrado? No, tiene que haber una razón. Y es cuando se le ocurre, ¿qué tal si su esposa está enferma? No la pudo curar, se vuelve un ladrón para poder curarla, o se vuelve un villano para poder curarla, para conseguir la economía para poder curarla. Y termina siendo muy triste su existencia porque lo vence Batman, lo encierra en en Arkham, y como tiene que ser bajo cero, obviamente sus lágrimas se transforman en copas de nieve, ¿no? Se transforman en nieve. Entonces, de ahí sale toda la historia, y fue tan popular que lo aceptaron en los cómics, y de ahí, de hecho hay un cómic que se llama Mr. Freeze, muy bonito el cómic, salió al mismo tiempo que salió la serie, la película de Batman y Robin. Cuando salió la película de Batman y Robin, salió un cómic para Poison Ivy, un cómic para Mr. Freeze, un cómic para Batgirl y un cómic de Batman. Y el cómic de Mr. Freeze relata su origen según la versión de Paul Dini y la versión que también se usa en la película de Batman y Robin. Y es básicamente todo. A ver, a Jorge Luis dice, solo una curiosidad, hace poco vi unas páginas de un cómic de Batman donde tenía un traje con los colores de arcoíris. ¿Sabes por qué fue? Sí, hay una historia de los años 50, que obviamente es la Silver Age, que es la edad más loca de Batman. Y básicamente lo que sucede es lo siguiente. Robin tiene una fractura, o mejor dicho, Dick Grayson tiene una fractura en el brazo. ¿Okay? Entonces, cuando Batman y Robin salgan a la ciudad a pelear por el bien y la justicia, los criminales van a notar que el brazo de Robin está fracturado. Y van a decir, a ver, acabamos de leer en el periódico que Dick Grayson se fracturó el brazo. Y oh sorpresa, sale Robin a pelear por el bien y la justicia con el brazo fracturado. Lo que significa, obviamente, porque solo hay dos personas en toda Ciudad Gótica, que si tienen fracturado el brazo Dick Grayson y lo tiene fracturado Robin, obviamente Robin y Dick Grayson son la misma persona. Entonces, para que los criminales nunca se fijen en Robin y solo se fijen en Batman, Batman decide utilizar trajes muy coloridos para que todos los villanos no se enfoquen en Robin, sino se enfoquen en Batman. Entonces Batman utiliza un traje rojo, un traje amarillo, un traje blanco, un traje arcoíris, un traje verde, o sea, ya se me olvidó la gama de colores que utiliza, pero utiliza todos estos trajes. Y los criminales se están enfocando constantemente en Batman y no ven a Robin. Batman no explica su plan hasta el final del cómic, cuando dice, perfecto, lo hemos logrado. Nadie se dio cuenta que tenías el brazo fracturado. Obviamente, yo creo que lo correcto hubiera sido simple y sencillamente que por dos o tres noches Robin no salga a pelear contra el elemento criminal de Ciudad Gótica y listo. Pero bueno, Batman optó por vestirse de arcoíris. Y esa es básicamente la historia de ese cómic. A ver dónde nos quedamos. Edgar David Fernández Álvarez dice, hola Joey, hace tiempo, cuando todavía no escuchaba Comic Manía, leí en español Blackest Night y leí los 8 números principales. Y cuando los acabé de leer, en el mismo TP venía el número 0 y los tie-ins, situación que me dio mucho coraje. y ya no los leí. Me gustaría leer la historia otra vez, pero en inglés. Pero no sé qué TPs son los GTPs son necesarios como complemento a los números 0 al 8. Buen viaje. A ver, ya no entendí muy bien. Creo que lo que quieres decir es que en el mismo número no venían el número 0 y los tiles. Bien, ahí te va. Es muy simple. Lo único que tienes que leer para entender Blackest Night es lo siguiente. Blackest Night del 0 al 8. ¿Ok? Los números que se enlazan de Green Lantern, que es Green Lantern Blackest Night, y los números de Green Lantern Corps que se enlazan, que son Green Lantern Corps Blackest Night. También por ahí está... No, eso no lo tienes que leer. No, ya sería todo. Con que leas los números de este... de Green Lantern, los números de Green Lantern Corps es más que suficiente. De hecho, los números de Green Lantern Corps no son tan necesarios. Con que leas Blackest Night y Green Lantern Blackest Night es más que suficiente. Todo lo demás que se enlaza no te sirve de nada. En absoluto. Blackest Night Wonder Woman, Blackest Night Flash, Blackest Night Atom and Hawkman, Blackest Night The Question. No te sirve de nada. Yo los leí. Porque yo estoy obsesionado con tener mi colección completa y estoy loco. Yo los tengo todos. Pero no te sirven de nada. Te lo juro, te lo digo en buenísima onda. No te sirven de nada. Con que tengas el TP de Blackest Night más los tie-ins de Green Lantern a secas, ya lo hiciste. Dice José Nieto, ¿cómo muere Aquaman para después regresar en Blackest Night? En el número 1, ¿quiénes llegan? En el número 1 de Blackest Night, ¿él muere? Porque recuerdo bien que él estaba con Mera y llegan unos tipos y lo matan. Y él y Mera constantemente estaba buscando su ¿cómo se llama? A la gente que lo asesinó, o las personas responsables. Vamos a ver exactamente quién es que lo mata. ¿Quién lo mata? En Blackest Night. Vamos a ver, aquí está. Bien. Vamos a ver, estoy leyendo rápidamente aquí porque no recuerdo quién lo había matado. Ok. ¿Dónde lo mataron entonces? Ok, aparentemente aquí. ¿Dónde lo mató? ¿Cuándo lo mató? Black Manta. Ay, vamos a ver. Ok. Perdón que le estoy leyendo rapidísimo aquí para tenerlo. Porque todo esto ocurre en un cómic que me rehusé a leer, que es Sword of Atlantis, que es muy malo. Vamos a ver. Ok, viene el One Year Later. Como todos ustedes saben, después de que Aquaman pierde la mano, está utilizando un arpón durante todo lo que escribe Peter David. Más adelante Rick Beach empieza a escribir a Aquaman, y Aquaman tiene una mano de agua. La Dama del Lago, la misma mujer que le da Excalibur al Rey Arturo, le da una mano de agua a Aquaman y lo tiene por un rato. Después él se transforma en un ser acuático, y aparece un nuevo niño que tiene los poderes de Aquaman y se llama Aquaman. El cómic se llama Aquaman Sword of Atlantis y lo escribe Kurt Busiek. Bastante malito el cómic, por cierto. El arte está precioso, pero el cómic es bastante malito. Y de ahí todo se enlaza con Infinite Crisis. Termina Infinite Crisis, viene el cómic de 52, y también viene el cómic de World War 3, o la Tercera Guerra Mundial. Y ahí, en Tercera Guerra Mundial, el Dweller in the Darkness, que es la criatura en la que se había transformado Aquaman, muere. Y aparentemente el que lo mata es Black Manta en Aquaman Sword of Atlantis, o Aquaman Espada de Atlantis número 50. Los miembros de la Liga de la Justicia reciben el cuerpo de Orin y lo entierran. Mera se lleva el cuerpo de Orin a Mercy Reef, que fue obviamente donde lo habían dejado para morir a los atlantianos. Y cuando Aqualad va a ver a Mera para hablar acerca de de dónde está el cuerpo de Aquaman, Aquaman regresa a la vida. Entonces, básicamente, el cuerpo de... Bueno, Aquaman muere antes de Black Knight y muere en Aquaman Sword of Atlantis número 40. Cómic que obviamente... No, perdón, número 50, perdón. Aquaman Sword of Atlantis número 50. Un cómic que yo me rehusé a leer porque es malísimo. A ver, César, tú León 2. Dice, éxito en Comic-Con, Joey, ¿y qué apariciones de Morlun existen previas al Spider-Verse? Hasta donde yo sé, lo único que yo vi con Morlun antes del Spider-Verse fue cuando se enfrenta contra Ezequiel y el Hombre Araña, escrito por J. Michael Straczynski, dibujado por el inmortal John Romita Jr. De hecho, vamos, ya que estamos aquí en Wikipedia, pues ¿por qué no checamos bien los números de Morlun? Su primera aparición, obviamente, fue en Amazing Spider-Man número 30, junio del 2001. A ver, que curiosamente fue unos meses antes de la caída de las Torres Gemelas. O sea, cuando J. Michael Straczynski empieza a escribir el cómic de Spider-Man, es junio, julio, agosto, septiembre. O sea, a los 3 meses, boom, se caen, bueno, derrumban las Torres Gemelas. Entonces, aparentemente, la primera vez que él aparece, ok, es Spider-Man y Ezequiel se enfrentan contra Morlun y lo logran vencer. Y después, la próxima vez que aparece es en una historia llamada The Other, que es, hasta donde yo recuerdo, malísima, que es por ahí donde el Hombre Araña se transforma, tiene como una metamorfosis. Después de esta metamorfosis, él aparece y tiene garras de ¿cómo se llama? Tiene garras de... Bueno, tiene, ¿cómo se llama? Obviamente, telaraña orgánica. Y tiene garras de hueso. ¿Ok? Y después ya aparece en el Spider-Verse. Entonces, yo lo que te recomendaría es que compres... creo que son 3 números. Que es el Amazing Spider-Man 30, 31 y 32. Si estoy en lo correcto. Y es su primera aparición. Se enfrenta contra Ezequiel y el Hombre Araña. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente cuáles son los números. Sí. Del 30 al 33, aparentemente, es cuando se enfrentan. También, vamos a ver. También aparece en 30, 31, 32, 33. Y aparentemente también en el 35. Y después aparece en el cómic de The Other. Lo que yo te recomendaría es que mejor compres el TP, se llama The Other. Y esas serían todas las apariciones de Morlun. Hasta donde yo sé, son bastante malitas. Aquí también Jorge Espinosa dice que se quiere autorregalar la figura del comisionado Gordon. Adelante. O también se quiere regalar la figura de Hawkeye de Marvel Legends. Adelante. También se quiere regalar el... ¿cómo se llama? El Batman en armadura, que se enfrenta contra la corte de los búhos. Adelante. Edgar Cera dice, historias buenas de Catwoman. Las mejores historias de Catwoman, para mis gustos, son las escritas por Darwin Cook y dibujadas también por Darwin Cook. El arte está muy bonito. Hay una que se llama Selina's Last Score, o Lo Último que Roba Selena, ¿no? O Selina. Selina's Last Score se llama Catwoman, Selina's Last Score. Y ese lo puedes encontrar en TP, bastante fácil. Y lo escribe y dibuja Darwin Cook, te lo recomiendo bastante. Y ¿qué más de Catwoman? Hay uno que es una miniserie de Chuck Dixon y... ¿cómo se llama? Chuck Dixon y Beau Smith, que es una miniserie de 4 números, que es Catwoman Wildcat. Es bastante buena, que obviamente Wildcat es su entrenador. Esta es la primera miniserie de Catwoman donde vemos su origen, que también está bastante buena. Creo que Mindy Newell es la que escribe esa primera miniserie, pero no tomes mi palabra. Y porque nomás la leí una vez, no me gustó mucho, pero es su origen. Vemos que tiene una hermana gemela, etcétera, etcétera. Y algo más bueno de Catwoman. Me gustó mucho su aparición en Hush, porque pues, obviamente finalmente Batman y Catwoman se besan. Ese me gustó muchísimo. Pero ya sería como que lo que más me ha gustado de Catwoman. Daniel Alberto Godínez dice, preguntas para el programa. ¿Crees poder entrar al evento de Doctor Who en el Salón H? Por lo menos intentarás. No creo entrar y no lo voy a intentar. Y te voy a explicar por qué. A las 9:45 o 10 de la noche hay una fila ridícula para que te den una un boleto para entrar al Salón H. Tú puedes formarte con tu boleto o irte a dormir a tu casa y regresar a las 7:45 de la mañana y te respetarán tu boleto. A las 9 de la mañana vas a entrar al salón y te tienes que quedar en el salón todo el día. Si te sales, ya no puedes volver a entrar. No hay agua en el salón, no hay comida en el salón. Tienes que entrar con tu agua y tu comida, o si no, no vas a sobrevivir. Son de 9 a 8 de la noche. O sea, son que 11 horas que puedes estar ahí atorado. O sea, yo sé que hay gente que lo hace. Yo no lo voy a hacer. Yo no voy a dormir en la fila. Yo no voy a dormir a la intemperie. Yo no voy a dormir rodeado de extraños. No voy a... Porque gente está roncando. Gente está... Ruidos y olores están saliendo de todos los cuerpos que te rodean. Yo no quiero estar así. Yo no quiero tener que encargarle mi espacio a alguien. Salir corriendo al baño que está en el salón G. Y regresar del salón G para pararme otra vez. No quiero tener una maleta con mínimo 3 o 4 litros de agua. Más mis 2 o 3 latas de atún. O sea, no quiero vivir... no quiero tener una mala experiencia. Y yo sé que a muchas personas les encanta la idea de... ¡Ay, vamos a estar aquí en la fila! Y vamos a estar toda la noche. ¡Woo! Y vamos a cantar canciones durante toda la noche. Y nos vamos a hablar. ¡Ah, somos todos... Chido por todos ustedes. Diviértanse mucho. Yo no lo voy a hacer. Yo, perdón, voy a sonar muy mal. Voy a sonar muy sangrón. Pero yo soy prensa. ¿Ok? Yo no estoy solo yendo ahí a aplaudir las cosas que salen en el Salón H. Yo voy a reportárselas a todos ustedes. O sea, yo creo que merezco tener un espacio especial como prensa para poder pasar, tomar fotos, tomar datos, tomar nota y poder reportárselo a todos ustedes. Creo que es lo correcto, pero obviamente para que la gente no grite, no haga escándalo, no hay entrada para prensa. Si quieres entrar, tienes que formarte como todos. Hay miembros de la prensa que son increíblemente importantes y ellos sí pueden conseguir entradas especiales a diferentes partes de los eventos porque tienen ese nivel que yo no tengo. Entonces, en algún momento Fox se vieron súper dadivosos, súper lindos, y la gente de Fox me permitió entrar al Salón H a ver su evento, y afortunadamente no me corrieron, no me sacaron, y me pude quedar a ver el evento de Marvel. Fue algo que yo disfruté muchísimo, y como te digo, yo como prensa tomé todas las fotos necesarias, las compartí inmediatamente en mi página de Facebook para que todos ustedes la vieran, y también reporté el nombre de la segunda película de los Avengers, algo que mi buen amigo Lioco me dijo que era muy importante, y lo tuiteé y obviamente lo compartí con todos ustedes. Yo fui a hacer mi chamba, pero lo que yo no voy a hacer es ir a las 10 de la noche a formarme por una hora o dos horas para que me den un pase o un número para después quedarme ahí formado o irme a mi hotel y regresar a las 7:45 de la mañana. O sea, se me hace inhumano. Y sí quiero ver el evento de Doctor Who, sí quiero ver el evento de Warner Brothers, sí quiero ver todos los eventos del Salón H, pero lo que yo no quiero hacer es ir a pasar disgustos. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy en hora pico, atorado en mi auto, estoy de malas. Imagínense que básicamente lo que estás haciendo cuando vas al Salón H es estar atorado en tu carro por hora pico, por 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, estar parado en una posición por 9 horas. Yo no lo voy a hacer. Y correr el riesgo de que pasen todos y tres antes que yo cierren la fila. Eso le pasó a la esposa de mi amigo Ramón Espinosa, Carolina. Un fuerte saludo a ambos. Me comentó Ramón que su esposa y una amiga estaban formados para entrar al salón H y tres personas antes de ellos o dos personas antes de ellos pararon la fila. Entonces, después de estar parada por 6 horas, no pudo pasar. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, me siento muy mal porque me encantaría reportarles en vivo a todos ustedes lo que está pasando en la presentación de Marvel, de Warner Brothers, perdón. Me encantaría reportar lo que está pasando con Doctor Who, más que nada, porque yo sé que a Lorna le encantaría. Pero no voy a San Diego a pasar un mal rato. Y un mal rato que dura 6 horas. No. De hecho, una vez, Rodrigo MacLeod y yo nos paramos como por hora, hora y media, para tratar de entrar. Mire qué jóvenes e inocentes éramos. Nos paramos como una hora, entre 1 hora y 2 horas, en una fila, para poder entrar a ver Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Ok? A última hora no entramos, o sea, había que formarse con 5 horas de adelanto para poder pasar. Y esa hora que perdimos es una hora, así que en serio me molestó. Porque pudimos haber estado haciendo 20.000 otras cosas. Y fue Rodrigo que, porque yo dije, pues ya estamos aquí, vamos a esperarnos. Y Rodrigo fue el que dijo, ¿sabes qué? Ya en buena onda, ya no pasamos. Ya empezó la función, mejor vámonos. Y tenía toda la razón. Nos fuimos, después de haber perdido esa hora, hora y media, o hasta 2 horas, nos fuimos. Y fuimos a comer, fuimos a hacer esto, fuimos a hacer aquello. Y de regreso, de hacer todo lo que teníamos que hacer, era la función de Flashpoint Paradox. Y la fila era bastante larga, pero sí pudimos entrar. Y nos divertimos bastante, porque la fila fue muy pequeña, porque la película fue muy divertida. Y dije, perfecto, hacer una fila de media hora, hacer una fila de 1 hora, está bien. Hacer una fila de 8 horas, yo no me la chuto. Hay gente que lo hace. Y hay más de 6.000 personas que lo hacen cada año. Yo no soy uno de ellos. Dice acá, ¿cómo ves las nuevas? ¿Cómo ves las nuevas? La segunda temporada de Daredevil, Elektra y Punisher. Pues bueno, mucha gente ha dicho que quiere que básicamente la segunda temporada sea Punisher contra Daredevil. Y yo digo no. No. Son 13 episodios. Dedícale 13 episodios a Punisher y ya es más que suficiente. No tienes que dedicarle más episodios a Punisher y les voy a decir por qué. El primer episodio sale Punisher y es la presentación de Punisher. No explicas su origen, no dices nada. Nomás sale Punisher y empieza a matar a todo el mundo por doquier. Se enfrenta a Daredevil. Daredevil no lo puede detener y huye Punisher. El segundo episodio ya presentamos un poquito más del pasado de Punisher. Punisher explica por qué hace las cosas que hacen, se pelean otra vez y vuelve a escapar Punisher. En el tercer episodio, ya finalmente es un team-up, donde los dos no quieren trabajar juntos, pero se ven forzados a trabajar juntos para que de esa manera puedan detener al villano. Al final de detener al villano, Punisher hace algo que enoja a Daredevil, y Daredevil le dice, no puedo permitir que sigas en mi ciudad, y Daredevil le dice, haz lo que quieras, haz lo que puedas para tratar de detenerme. Punisher se va. Daredevil se queda ahí observándolo. Bueno, no observándolo realmente, porque nomás tiene su sentido de radar, pero con su sentido de radar se queda ahí observando cómo se va. Y ya tiene sus 3 episodios. Y ya. No te da para 13 episodios el enfrentamiento de ellos dos, porque eventualmente lo tiene que detener. Y no creo que sea correcto. Hasta puede ser que en vez de que lo vea huir, lo meta a la cárcel. Y después de que lo mete a la cárcel en la tercera temporada se escapa de la cárcel. Que eso ha sucedido varias veces en el cómic de Punisher. Pero no te da para 3 episodios. Porque el personaje de Punisher es un personaje muy simple. Es un personaje de acción-reacción. Le matan a su familia. Él va a matar a las personas responsables del asesinato de su familia. Así de simple. No hay más. No llenas el personaje con más cosas. De hecho, por eso es que ellos no se enfrentan todo el tiempo. Se enfrentan de vez en cuando, porque no te da para más el personaje. Por eso con el que se enfrenta todo el tiempo es con Kingpin, porque ese personaje te da más, para más. Yo siento que esta segunda temporada deben de enfocarse con, si no todo, al menos con el inicio de la saga de Elektra. Se ve la presentación de Elektra como asesina, después se ve todo el backstory o todo el pasado de Foggy, Matt y Elektra, después se ve más enfrentamiento entre ellos dos, se hace la presentación de Bullseye, viene la enemistad Elektra-Bullseye y viene como que todo este este momento y debería de terminar la temporada con el asesinato de Elektra por Bullseye. Porque yo no veo para qué dejarlo para una tercera temporada cuando podemos resolver, presentar y resolver a Elektra en esta temporada. Para que en la tercera temporada ya podamos tener la resurrección de Elektra. De hecho, ya presentamos a The Hand en la primera temporada. En la segunda temporada debemos de presentar más de los miembros de The Hand, más enfrentamientos con The Hand y obviamente tener a Elektra ahí bien puesta. Pero después de presentarla, después de ver dos o tres momentos de encuentro de ellos dos, dos o tres enfrentamientos entre ellos dos, lo magnífico sería matar a Elektra a final de la segunda temporada. Porque la primera temporada terminó muy bien, muy en alto. Muy somos todos amigos, todos vamos a pelear juntos contra el crimen, en la mañana como abogados, en la noche como justicieros. Pero lo padre sería que en la próxima, que la segunda temporada termine mal. Les doy un ejemplo. Star Wars. La primera película termina muy en alto. Todos sonrientes, le ganaron al Imperio, destrozaron la Estrella de la Muerte. Todo está perfecto. En la segunda parte, el Imperio ganó. Le cortan la mano a Luke. Luke descubre que tiene una hermana. No, perdón, Luke descubre que su padre es el villano más grande de todo el universo. Capturan a Han Solo. Leia elige a Han Solo sobre Luke. ¿Qué otra cosa más ridícula, triste pasa? Desintegran por un tiempo a Citripio. O sea, Lando Calrissian traiciona a su mejor amigo. O sea, cosas muy malas pasan. Y la cosa es que por eso es que todo el mundo ya no aguantaba para ver el regreso del Jedi. Porque pues, obviamente terminó todo muy bajo. Lo padre de terminar la segunda temporada con la muerte de Elektra, asesinada por Bullseye, es que terminas con algo que la gente no ve venir. O sea, dicen, ¡ah! Queremos ver más. Y la espera para la tercera temporada va a ser larguísima. ¿Pero qué vas a hacer con el Punisher? Pues sí, se pueden enfrentar dos o tres veces. Pero no se pueden seguir enfrentando porque, mal que bien, Daredevil le va a ganar siempre a Punisher. Está mejor entrenado. Entonces, no creo que te dé el personaje de Punisher para toda una... unos para tres episodios. Te da para tres. Elektra te da para llenar los otros 10. ¿No? Es la presentación de The Hand. La presentación de ella siendo contratada por Kingpin. Va a ser un asesinato. No lo hace. Viene el enfrentamiento con Daredevil. Viene el regreso de su romance. Viene la presentación, obviamente, de Bullseye. Viene el enfrentamiento con Bullseye. Y viene el asesinato de Elektra por Bullseye. Está perfecto, pero bueno. Ya veremos lo que pasa. Esta es solo mi opinión. Nadie me dijo de qué se va a tratar, pero esa es mi opinión y siento que es lo que debe de pasar. Hay obviamente gente que está diciendo otras cosas. Arriba y adelante. Yo no siento que Punisher sea el personaje para llevar toda la temporada. Dice, esperemos muchas fotos del evento, no solo de comida. Bueno. También estará incluida la comida. Esperemos que te vaya requete padre, Joby. Sí, muchas gracias. Y obviamente la mejor manera de que me vaya requete padre es que no me forme para el Salón H. Le tomaré fotos a la fila para que vean que no estoy exagerando cuando digo que es una fila infame. Y ya nos acercamos a lo que es el final de este programa. Ya, hijo, yo juraba que no iba a poder llenar las 2 horas y media porque no tenía suficientes preguntas, pero Dios mío, o sea, ¿no me callo? O sea, ¿cómo es que la gente me aguanta? Literalmente no dejo de hablar. Empiezo a hablar y bla, bla, bla. Y siempre estoy como que nervioso antes de empezar. Y wow, ¿cómo voy a llenar estas 2 horas y media? Y siempre las lleno. Y solo, además. Imagínate, si le hubiera pedido a Rodrigo MacLeod o a alguno de mis amigos que me acompañara a esta transmisión, fácil, duramos 6 horas. Gustavo Cuevas dice, hola Joby, espero que estés bien. Te dejo mis preguntas. ¿Por qué Matt Murdock reveló su identidad secreta? No la revela él. Desafortunadamente, gente lo empieza a descubrir. Poquito a poquito, varias personas a su alrededor empiezan a descubrir su identidad. Se lo dice a Karen Page, lo descubre Ben Urich, lo descubre Spider-Man, lo descubre Foggy Nelson. Y, desafortunadamente, obviamente lo sabe Elektra. Y lo que termina pasando es en la serie de Born Again, Karen Page vende su identidad a un narcotraficante. Ese narcotraficante eventualmente le pasa le pasa la identidad el real de Daredevil a Kingpin. Cuando se entera Kingpin, viene todo lo que sucede en en Born Again. Nadie más estaba enterado. Lo sabía Kingpin y lo sabían estas personas que mencioné antes. Y lo que pasa es que cuando Brian Michael Bendis empieza a escribir el título, descubrimos que el hijo de ¿cómo se llama? Que el hijo de Kingpin, Richard Fisk, y un tipo que acaba de entrar a la pandilla de Wilson Fisk deciden revelar la identidad de de Daredevil, porque en el momento que lo sabe Kingpin, Kingpin se jacta de que de toda su organización el único que lo sabe es él, pero esa información poquito a poquito le va llegando a sus tenientes, de los tenientes a los soldados, y eventualmente todas las personas que trabajan para la corporación de Kingpin saben que Matt Murdock es Kingpin, pero no quieren retar a Kingpin, porque Kingpin ha dicho, el único que puede matar a Matt Murdock o Daredevil soy yo. Pero este chavo, junto con Richard Fisk, revela la identidad de Matt Murdock. Y Matt trata de esconder su identidad, pero un periódico lo reporta. Y dice ahí clarísimo en la primera plana, Daredevil es Matt Murdock. Y Daredevil lo niega, y finalmente le gana al tipo que publicó este periódico, y él va a hacer una retracción. Cuando va a hacer la retracción, el tipo se arrepiente de hacer la retracción, no hace la retracción, y todo Nueva York se da cuenta de que Daredevil es Matt Murdock y viceversa. Por esto meten a Matt Murdock a la cárcel, y cuando él está en la cárcel, para que la gente siga dudando, a Iron Fist, Daniel Rand, finge ser Daredevil. Y eventualmente Daredevil escapa de la prisión, pero todo el mundo ya sabe su identidad y no hay manera de que borre este conocimiento de la gente. Y eventualmente se cansa de estar peleando con la expectativa de la gente y dice, me vale, si la gente lo sabe, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y es por eso que ahorita, en los números que está escribiendo el magnífico Mark Waid, es que no solo ya reveló que es Daredevil, le vale que la gente sepa que es Daredevil, y ya ni utiliza el traje de Daredevil, usa un traje de abogado totalmente rojo. Pero es básicamente por eso, se cansó de estar fingiendo no ser quien él era en realidad, y todo fue por culpa de Richard Fisk y este tipo que se me olvida su nombre, pero ¿podremos descubrir su nombre? Vamos a ver si aparece por ahí Daredevil. No, sabes que va a ser dificilísimo, mejor buscamos a Richard Fisk. A ver, debe de aparecer por aquí. Richard Fisk, bla bla bla. Aquí debe de decir cuando él y quién más, ¿cómo se llamaba el chavo? Silk. Ah, sí, efectivamente. Entonces era, sí, un chico llamado Silk que se vuelve miembro de la Sammy Silk, se vuelve parte de la corporación de Kingpin. Él, que siempre lo puedes descubrir porque siempre utiliza unos lentes color en amarillo. Entonces Sammy Silk y Richard Fisk unen fuerzas para que de esa manera descubran la identidad o le digan al mundo la identidad de Daredevil, y eso enoja muchísimo a Kingpin, pero es demasiado tarde. Y vamos acá, dice acá, ¿ya leíste Thanos Infinity Revelations? Si es así, léelo. Espérate. Si es así, leerlo te pareció más largo que un día sin pan. Está horrible. Déjame ver. Estuvo buenísimo. Déjame ver quién lo escribe. Porque si lo escribe es Jim Starlin. Creo que sé por qué pasa eso. A ver, Thanos de Infinity Revelation la escribe. Lo escribe Jim Starlin, y me imagino que también lo dibuja Jim Starlin. Ah, no, acá dice Jim Starlin lo escribe y Andy Smith lo ilustra. Yo adoro a Jim Starlin, ha hecho cosas brillantes. Antes de hacer Infinity Gauntlet, hizo a Warlock, que es uno de mis cómics favoritos. También hizo a Captain Marvel, que también es uno de mis cómics favoritos. Cosas muy interesantes suceden ahí. La muerte de Captain Marvel es divina. Y también hizo la Odisea de Metamorfosis, The Metamorphosis Odyssey, que es buena, pero la Odisea de Metamorfosis 2, cuando agarra el personaje principal de Metamorphosis Odyssey llamado Van Dreadstar, lleva a Van Dreadstar a otra galaxia y tiene las aventuras de Van Dreadstar en esta otra galaxia, es uno de mis cómics favoritos. Es un poquito de ciencia ficción, más que nada ópera espacial, Pero Van Dreadstar, el cómic se llama Dreadstar, me encanta. Uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Tengo la colección completa. Los escritos y dibujados por Jim Starlin. Los escritos por Jim Starlin dibujados por Luke McDowell. Y después los dibujados por Ángel Medina, escritos por Peter David. Tengo todos los números y todos me encantan. Dreadstar es mucho mejor que Infinity Gauntlet. En serio. Si algún día tienen la oportunidad de leer Dreadstar, lean Dreadstar. Es mejor que Infinity Gauntlet. El problema es que se volvió tan importante Thanos en su vida. De hecho, en Cosmic Odyssey es buenísima. Cosmic Odyssey es mejor que Infinity Gauntlet. Entonces, se volvió tan importante que ya es constantemente le piden escribir Thanos, Thanos, Thanos, Thanos. Y cada vez que escribe algo con Thanos, tiene que llamarle Infinity algo. Entonces, tienes el Infinity Gauntlet, el Infinity War, Infinity Crusade. También tienes el Infinity Abyss, que es malísimo. Y de hecho, Infinity Gauntlet es pasable. Es bueno Infinity Gauntlet. No es buenísimo, es bueno. Infinity War es bastante malito. Infinity Crusade es infame. Infinity Abyss es ileíble. Entonces me imagino que Infinity Revelation, como tú lo mencionas, es más largo que un día sin pan. Ah, no lo he leído, lo voy a leer nomás para ver si tienes la razón o no. Yo te doy la razón. Creo que va a ser malísimo. Y bueno, ya es todo lo que nos escribieron el día de hoy. Muchísimas gracias, muchachos, por cooperar conmigo y escribirnos algo. Sé que también tengo algunas cosillas por aquí en nuestro correo de de Comicmanía MX. Fernando Vildoso hizo unas preguntas larguísimas. Vamos a ver si las podemos responder rápido, porque solo tenemos media hora y no me quiero tardar muchísimo. De hecho, solo tenemos, vamos a ver. Aquí dice: gracias, espero haber escrito esto mejor, Joey. Quiero hacerte una consulta sobre unas colecciones que saldrán en mi país. De los siguientes cómics, ¿cuáles me recomendarías? Marvel, Secret Wars, la saga de la Guerra Secreta de Nick Fury. No. La Guerra Secreta de Nick Fury es malísima, aléjate de ella. Spider-Man Noir solo se ve bonita, pero hasta ahí. X-Men Noir solo se ve bonita y nada, nada más. Iron Man Noir solo se ve bonita y listo. Powerless también solo se ve bonita. Y por último, The Game of Thrones Comic, el cómic de Juego de Tronos. De ahí no te recomiendo nada. Marvel Secret Wars, que es la Guerra Secreta de Nick Fury, se ve bonita, pero la historia es muy mala. Spider-Man Noir también te lo recomendaría porque se ve bonito, aunque el interior me han dicho que está muy malo. Pero todo lo demás es patético, aléjate de él. Se perdón por mandar una pregunta a última hora que no sea de cómic propiamente, pero ¿qué tal te pareció el último capítulo de Game of Thrones? Si te refieres al capítulo de la temporada 5, me encantó. No pude creer que terminara tan padre, tan increíble, tan. Me entusiasmó, ya no aguanto un segundo más para la próxima temporada. También Fernando Vildoso dice la siguiente: Carlos, te quiero hacer una pregunta sobre Hawkgirl. Sé que ella y Hawkman eran unos faraones egipcios, Khufu y Shara, que murieron trágicamente y por ello reencarnan en múltiples ocasiones y todo eso. Pero hace poco leí Crisis Infinita y durante uno de los eventos previos llamado la Guerra de Rantanagar vi que habían dos Hawkgirls. Y efectivamente está Kendra Saunders. Sierra Saunders es la mujer que muere y reencarna en Kendra Saunders. Y la que tú estás viendo ahí es Shiera Thal. Shiera Thal es una mujer de Thanagar. Son dos. Kendra es la humana, que es la reencarnación de Sierra Saunders. Y Sayera Thal es la Thanagariana, que viene de Thanagar a la Tierra y después regresa a Thanagar. ¿Ok? Pero ¿cómo podía haber dos? Traté de buscar por Wikipedia, pero me confundí más, porque decía que murió Shiera y reencarnó como Kendra. Pero de todas formas no entendí, ya que el cómic aparece las dos desde el principio. Sí, efectivamente aparecen las dos. Repito, una es Kendra, la reencarnación de Shiera Saunders, y la otra es Sayera Thal, mujer tanagariana. Dice: sobre la continuidad actual de DC, ¿cómo es la cronología actual de DC? Por lo que he leído varios de los cómics post-Convergence. Pero esto ya lo leí. Eso lo leí la semana pasada. Ah, básicamente, aquí me está diciendo que hay algo extraño. Porque Batman 41 y Superman 41 y Superman y Batman 21 y Superman y Wonder Woman 18, tenemos al Superman sin poderes y a Comisionado Gordon dentro de la armadura de Batman Conejo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la Liga de la Justicia. Bueno, lo que está pasando es muy simple, simple, simple. Es lo siguiente: la continuidad de DC es la que los editores quieran y necesiten en ese momento. San se acabó. No le trates de poner, no le hagas caso, léete lo que te llama la atención, léete lo que te gusta, y lo que no tenga sentido, lo que no sea verosímil, lo que no sea congruente, es porque la gente de DC en este momento no está siendo congruente. Otra cosa, dijiste que tus programas son muy largos, y eso, hace unos años en mi país, un programa de temática similar a la tuya, pero no 100% de cómics, sino que además de anime, videojuegos, y lo importante es que un programa duró 55 horas. ¡Qué salvajismo! Y aquí dice, te mando las imágenes, creo que me mandó las imágenes aquí, obviamente de la guerra de Ran Thanagar, y también me mandó algunas otras imágenes que dice, antes de ser infiel, oh, okay, no sé qué tenga que ver eso con nada, y también me mandó otra imagen. Sí, efectivamente, las dos, ¿cómo se llama? Las dos Hawkgirls que tú mencionas, la que, si vemos en esta imagen que me acabas de mandar, la que aparece más cercana al espectador es una chica llamada Sayira Thal, que es tanagariana, y la otra que está detrás de ella, que tiene un casco muy bonito, es Kendra Saunders, la reencarnación de Shiera Saunders, ambas terrícolas. Y aquí me vuelve a hacer la misma exacta pregunta, y me manda algunos, y aquí me mandó la imagen de estos chicos que hicieron su podcast de 55 horas. Bueno, chido por ellos. Yo les prometo una cosa. Jamás en mi vida haré un podcast de 55 horas. Con trabajo aguanto 50 minutos. Y bueno, ya veo que me quedan solo 9 minutos más. Me parece perfecto. De hecho, voy a terminar un poquito antes porque sé que ya con las canciones y todo vamos a hacer un poquitito más de 2 horas y media. Y lo único que tengo que decir es celebrar con mi buena amiga Rock Raven, una chica que conozco de León, que es una divina, divina mujer, una gran amiga, que siempre ha tolerado horas y horas y horas del Extreme Joy Moises Experience. El día de hoy está feliz porque aparentemente alguien reportó que en Twitter Anna Paquin está siguiendo al director de la película de Gambit y también está siguiendo a Channing Tatum. Y Channing Tatum o Anna Paquin, alguno de los dos, mencionó que están al tanto del romance de Rogue y Gambit en los cómics y obviamente en la serie de televisión de los 90s. Y ella siente, espera, está muy ansiosa de la posibilidad, con gran esperanza, de que en la nueva película de Gambit, Rogue y Gambit sean pareja. Y que obviamente Rogue aparezca en la próxima película de Gambit. Yo creo que es nomás su necesidad de que estos dos personajes aparezcan juntos en pantalla grande que está influenciando todo. Yo siento que en la primera película, Gambit, tienes que establecer al personaje, quién es, de dónde viene, de qué era es, porque recordemos que la primera vez que vimos a Gambit dentro del universo de los X-Men, lo vimos en el pasado, y si lo ponemos como que en forma, digamos, Gambit tenía unos 27 años en X-Men Origins Wolverine, y en ese momento Rogue tendría que tener como unos 15 o menos. No, tiene que ser menos, porque cuando la conocimos en X-Men 1, ella tiene como unos 15, entonces ella tendría como unos 10. Entonces, si ahorita ya tenemos a un Gambit ya en el presente, sería un Gambit como en 30 años, y Rogue estaría en sus 20, entonces podría ser que sí, podría ser que no, que las edades coordinen, pero obviamente después de Days of Future Past, todo el universo X-Men cambia y se modifica. Entonces puede ser que ahorita Gambit no haya existido en el pasado, sino existe en el presente, y de hecho hasta la próxima película de X-Men, X-Men Apocalypse, está en el pasado, en los años 80, y o en 70s o 80s, y obviamente Gambit lo puedes poner en el año 2015 y no pasa nada, ¿no? O sea que después de todo lo que pasó en Days of Future Past, se reestructura todo el pasado y todo se queda en como debe de ser. Yo honestamente no siento que sea necesario presentar a Rogue en la película cuando deberías dedicarle toda la película a Gambit, quiénes son los dos clanes, el clan de asesinos, el clan de ¿cómo se llama? De ladrones, presentar a su esposa Belladonna, presentar a toda la familia, todos los problemas entre las dos familias y los dos clanes, etcétera, etcétera. Establecer a Luisiana, establecer lo que el personaje hace, y después de establecer todo, ya en una segunda película puedes tener a una Rogue. O, siendo que Rogue es de Luisiana y Gambit es de Luisiana, ambos de Nueva Orleans, o digamos, mínimo Gambit es de Nueva Orleans y ella es de alguna ciudad cercana a Nueva Orleans, es un pueblito más pequeño, puede ser que ella en algún momento esté caminando por el Bourbon Street o por el mercado francés, que son lugares muy populares en Luisiana, y vemos como Gambit le roba su cartera. Y tenemos un cameo ahí de Rogue, así que obviamente pase más. Obviamente, yo sé que Rogue Raven, mi buena amiga, quiere que Rogue sea el personaje importante en la película y que y aparezca mucho tiempo y que sea el romance de Gambit. Yo a nivel historia creo que sería un error, porque lo que tienes que hacer es primero presentar a tu personaje principal y después presentar el mundo de mutantes que lo rodea. En el caso de X-Men tenías que presentar a tu personaje principal, bueno, a tus dos personajes principales, que en este caso era Rogue y Wolverine. Rogue es la que te va a mostrar cómo viven los estudiantes, y Wolverine te va a mostrar cómo viven los hombres X. Y ellos son tus personajes de presentación. A ellos sí los necesitabas, a los dos, y necesitabas presentar el mundo a su alrededor. Pero en el caso de Gambit, que es un personaje más solitario, al menos en sus inicios, tienes que presentar su mundo, su entorno y cómo funciona él, y después presentar a los personajes con los que va a interactuar. Repito, puede hacer un pequeño cameo Rogue, pero no puede ser o no debe de ser el romance de Gambit durante esta primera película. Es mi opinión. Y de hecho, ya para ser más honestos, yo siento que el personaje de Rogue es un personaje que ha tenido muchos romances en la historia de su carrera. Obviamente Gambit es uno de los más importantes. También estuvo con, ¿cómo se llama este individuo? Con Magneto por un tiempo. También descubrimos que ella y Sentry tuvieron cosas que ver. Y sé que me estoy olvidando uno o dos por ahí, pero ha tenido como que muchas relaciones. Y es muy curioso porque es la mujer que no puede tocar a nadie, porque si te toca te absorbe tus poderes. Se mete con el hombre que es básicamente la versión mutante de Pepe Le Pew. Para las personas que no saben quién es Pepe Le Pew, de seguro han visto las caricaturas de Warner Brothers. Y hay un zorrillo que empieza a abrazar una gatita y no la deja ir, y la está abrazando y la abrazando y abrazando, y ella quiere huir y la sigue abrazando. Básicamente la relación Gambit Rogue se me hace mucho como la relación Pepe Le Pew con esta gatita, ¿no? De que él constantemente quiere estar encima de ella y ella no puede permitir que él la toque, porque obviamente si la toca pues obviamente se va a desmayar y puede hasta morir, ¿no? Dependiendo del el largo del contacto físico. Entonces se me hace una relación muy extraña. Entiendo por qué terminan juntos, porque obviamente él es un caballero, lo más cercano a un caballero sureño, y ella es una dama, igual lo más cercano que se acerca a una dama dentro de los hombres X, una dama sureña. Entonces pusieron a los dos sureños juntos. Yo hubiera sentido que hubiera sido más interesante poner a los sureños con personas diferentes. Por decir, me hubiera gustado mucho más, se me hubiera hecho mucho más interesante y mucho más conflictivo que con el primer personaje que conoció Gambit de los hombres X haya sido Tormenta. Me hubiera gustado que él hubiera tratado de estar con Tormenta. Tormenta es una mujer muy seria, él es un hombre muy muy locochón, y hubiera estado interesante ver cómo un personaje tan locochón, tan desinteresado, tan rebelde como Gambit interactúa con una mujer tan controlada, tan buen líder, tan seria como Tormenta. Hubiera sido como un choque. En el caso de Rogue, pues es una mujer que tiene que cuidarse mucho del contacto físico y mantiene sus emociones como muy cerradas, a diferencia de Gambit. Pero en el momento que él se le acerca para empezar una relación, ella inmediatamente acepta. Tal vez no lo puede tocar, pero se enamora de él. Y es como que en automático. Entonces por eso no me encantó mucho esa relación. Pero yo sé que obviamente Rogue Raven adora esa relación. Yo sé que Gambit tiene muchísimos fans. No sé por qué, porque el personaje se ve muy bien, pero no hace nada. Y si Rogue Raven me va a matar por decir esto. El problema de Gambit es que un personaje es increíble. O sea, su traje es precioso, sus poderes son muy interesantes, su arma, que son los Nighthawks, es la onda. También tiene el palo Bob, que es la onda también. Todo lo del personaje te dice qué personaje tan chido. Pero cada vez que escribes de él, o sea, no es interesante. Yo leí el primer número de Ferias Ariasas, Dios Prestige, el arcio precioso. Y Ferias Ariasas, hasta lo hizo hasta visible. Porque el cómic es interesante y no te atrapa. Entonces, una vez el personaje, yo sé que le encanta, pero es su adora, todo lo que pasa con esta relación. y espero que sea genial, tan buena, que finalmente sea el que sea el primer personaje, primera aparición, final de CD. Pero hasta ver la película, juzgarla, lo que sí puedo considerar es que yo he estado del lado de múltiples veces en cosas que son sencillamente encadenado, pero yo entiendo por qué Rock tenta, y entiendo por muchos de los fans de Gambit están felices de que viene la película, y más que nada que pueda haber un cameo de plano, puede haber una aparición larga de Rogue en la película. Pero también el problema es que no Rogue estaba con Iceman. De hecho, en DC Future Past ella termina con con Iceman. Entonces, pues se parece en Gambit, como que no entiendo. Pero bueno, espero por el bien de ella que todo salga muy bien y que la película de Gambit sea un hitazo y que tenga muchísimas más películas en la franquicia. Y ya desafortunadamente se me ha acabado el tiempo. Damas y caballeros, espero que puedan seguirme en Vine, espero que puedan seguirme en Instagram, obviamente en la página de Facebook, que es Comicmanía MX, y también obviamente en mi Twitter, que es Comicmanía MX. Espero que vean todo lo que yo haga por Periscope, si es que hago algo por Periscope. Y cualquier otra cosa, por favor síganme. Cualquier pregunta que tengan acerca de las cosas de la convención, díganme. Si quieren fotos específicas de algo, mándenme, yo con mucho gusto tomaré las fotos. Ya estoy ahí, pues no me queda más que hacerlo. Y recuerden a todos los chicos que hicieron sus pedidos en Fantástico, haré hasta lo imposible por conseguir todos sus cómics. Espero que hayan disfrutado este programa. Perdón si no pude tener a nadie más y lo tuve que hacer yo solo, pero espero haber sido muy dinámico porque de vez en cuando me acuerdo que grababa algunos programas y estaba así todo cansado y con ni ganas de hablar. Pero bueno, señores, espero que disfruten mi cobertura de la Comic-Con como todos los años. Les prometo muchas fotos de postes, muchas fotos de barcos y sin duda docenas y docenas de fotos de todo lo que como día con día. Damas y caballeros, me despido, que sigan escuchando Comic Manía y les mando un fuertísimo Shazam. Que no fue tan fuerte porque estoy en mi casa y no quiero despertar a mis vecinos, pero ahí les va el Shazam para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Verte re